estás escuchando Push Star. Y bueno, Jesús, luego te cuento. Perdón. No te preocupes, Geeky y Jesús, como pueden escuchar, bienvenidos. Ahí están nuestros invitados. Y estamos arrancando con este su programa, el Push Start, ya 128 episodios. Este es el segundo del año 2015. Les agradezco a todos los que nos están acompañando. Por supuesto, aquí en vivo a través de Reset MX. Y por supuesto, también un gran abrazo a todos los que nos descargan semana con semana. Y bueno, esta semana va a estar bastante interesante el tema. Pero bueno, antes de entrar con todo el tema, las sorpresas, los invitados, recordarle la forma de contactarnos. Aunque no estén escuchándonos en la transmisión, voy a estar ahí al pendiente, ya saben, de sus comentarios. Es un placer seguir platicando con ustedes después, durante la semana. Y todos esos temas que se quedan en el tintero los vamos deshebrando poco a poco. Pero bueno, ya saben, en el Twitter nos encuentran como arroba el Push Start. Y en Facebook también, para los que no son tan buenos en esto del Twitter, nos encuentran como facebook.com/elpushstart. Por ahí estamos compartiendo noticias, sugerencias, comentarios de esta gran de este gran universo, que es el universo de la cultura del entretenimiento. Y pues bueno, vámonos para aprovechar el tiempo. Por acá vámonos con nuestros invitados. Ya han estado un par de veces, han estado bastante interesantes los temas que hemos abordado en ocasiones anteriores. Y pues bueno, vamos primero con el buen Jesús González, que viene directamente desde YouTube y el universo de Pixar. Un gran fan, un gran colega, amigo, que siempre lo reitero, es un gustazo tenerte contigo y poder conversar. Jesús, ¿cómo andas, brother? Muchísimas gracias, Alan. Pues muy bien, chido. Ya sabes, dispuesto aquí a hablar de los temas que más nos gustan. Y pues un honor, como siempre, estar contigo y que nos escuche todo tu público. Perfecto, pues bueno, ahí está el buen arroba Jesús González, lo encuentran en Twitter así, todo seguidito. Así es. El Jesús es con G, con dos E's, con Z's. De todas formas, ya saben que les compartimos por ahí en la cuenta del Push Start nuestros, bueno, los twitters de nuestros invitados. Y pues bueno, ahí está el buen Jesús. Y también por acá, conocido conductor de un programa Telehit, que está haciendo lo suyo en difundir esta gran cultura del entretenimiento, los videojuegos, anime, el buen Geeky, que viene directamente para aplacar las aguas, que están bastante intensos los fans del anime. Y bueno, vamos a hablar de estos temas y muchos más. Enrique, gracias por acompañarnos, brother. No, toma dos. Agradecimientos para ti, Alan, por la invitación. Siempre es un placer poder platicar de pues, todos estos temas que nos apasionan, porque no solo es un gusto, también es una pasión y a veces hasta monetaria. Pero pues bueno, aunque nos cueste dolor y dinero, pues aquí seguimos disfrutando de cómics, videojuegos, y que algunas veces van acompañados de otros detalles, como puede ser el doblaje en el anime o en las películas de live action. Claro, porque sin duda este universo del doblaje, sobre todo a nuestra generación, que bueno, creo que nos tocaron contenidos con un gran material por parte de estos actores de doblaje, locutores, Star Talents, este universo tan variado, tan mezclado de talento de todos lados. Y es lo que vamos a platicar hoy, pero bueno, es el tema principal de la noche. Pero antes de abordar, y sí me gustaría preguntarles, chicos, como para darle un preámbulo de cuál es su perspectiva para este año en general, ya que Geeky está hablando de este universo del entretenimiento. Enrique, ¿tú qué esperas? ¿O algún contenido, alguna película, algún cómic, alguna noticia para este 2015? ¿Cómo lo ves? ¿Pinta interesante? Creo que en los pasados programas hemos estado hablando mucho de que este año va a ser como increíble para los geeks, para los amantes de estos contenidos tan ñoños que nos encantan. ¿Tú cómo lo ves, Enrique? ¿Cómo lo sientes? Pues el 2015 es el último año sin la presencia de DC en cine. Es a partir del 2016 pues ya viene todo el universo fílmico de DC, o al menos eso intentarán. Vamos a ver qué tanto les funciona. Entonces este 2015 es como el último año de total dominación de Marvel. Tienen un proyecto muy fuerte que es Age of Ultron. Tienen otro proyecto raro, a ver cómo, qué tanto les pega Ant-Man. Porque pues, si seamos sinceros, ¿no? El güey se hace pequeño, se hace poderes como... Visualmente puede ser muy padre. Y en el trailer se alcanza a ver un poco de cómo van a manejar el mundo diminuto, por así decirlo. Pero de eso a que la historia y el héroe sean convincentes, pues ya. Hasta que no la vemos, no lo sabremos. Y también por ahí de parte de Fox viene Fantastic Four en agosto, que con todo lo que han anunciado de los cambios y las libertades que se está tomando Trank para hacer el guión, pues sí tiene mucho... Muchas conjeturas. Pues, ajá, tiene como muchas cosas en contra, sobre todo porque viene de una franquicia que ya está lastimada, que los fans claman por una buena adaptación. Porque bueno, tuvimos a Galactus en una forma de nube. Uh-huh. Sí. Y un Doom también muy extraño, ¿no? Y la botarga de la mole. Entonces como que los fans de Fantastic Four ya están muy lastimados y otra vez les quieren volver a decir, ah, sí, pero esto tampoco son los cuatro fantásticos que ustedes recuerdan. Y por el lado de videojuegos viene Arkham Knight, que es uno de los más esperados por lo que hizo Arkham City, por el final tan inesperado de Arkham City. Y obviamente porque ya es de los primeros juegos que verdaderamente empiezan la generación del Play 4 y del Xbox One. Porque ya le echaron todo la carne al asador en gráficos. Viene The Order, viene Dying Light, Until Dawn. Viene... Y en cómics vienen dos eventos muy muy fuertes. Que ambos prometen cambiar los universos. A ver, cuéntanos de eso, ustedes que son súper fans de los cómics, yo no estoy tan empapado de eso, y Kike ahí que gasta una fortuna mes con mes, ¿algo está ahí tramando Marvel de, no sé si es un reboot o como un cambio cósmico? ¿Cómo está el asunto ahí? ¿Qué sabes tú? Pues, mira, generalmente cuando una editorial hace algo, la otra también lo hace, porque pues si le funciona una, ¿por qué no a la otra, no? Y al final, como ves, la voz en Televisa, terminas viendo México Tiene Talento en Azteca y lo terminas haciendo programas de canto, aunque lo consumas de diferentes fuentes. Entonces Convergence de DC va a ser un día que Brainiac está aburrido y decide sacar de sus botellas todos los universos encerrados que tenía. Entonces vamos a ver el universo de Injustice, vamos a ver el universo sesentero, vamos a ver el universo pre-New 52, vamos a ver el universo New 52. Y varios otros mezclarse en esta miniserie principal de 9 números. Y aparte, todos los tie-ins que va a haber, donde vamos a conocer dónde se quedaron los personajes antes del reinicio. Bueno, cuando comenzó el reinicio, pues qué han hecho desde entonces. Y por otro lado, Marvel va a traer Secret Wars, que retoma el título de uno de sus cómics más aclamados, para también presentarnos una guerra de multiversos y muchas versiones de sus personajes, también con varios tie-ins, que estos, a diferencia de los de DC, también retoman títulos de las glorias pasadas. Entonces vamos a volver a ver Planet Hulk, vamos a ver Future Imperfect, a Days of Future Past le cambiaron y lo dejaron como Years of Future Past, pero bueno, es lo mismo. Vamos a ver Old Man Logan también. Entonces, Civil War también va a regresar, que le da un poco... Pues el impulso mediático por el anuncio de Capitán América 3 Civil War, uh-huh, también aprovechan para relanzar. Entonces, básicamente solo es el Spider-Man que tú te acuerdes, sea el de la caricatura, el del juego, Miles Morales o Superior, que es Doc Ock en, bueno, la mente del Doctor Pulpo en el cuerpo de Peter. Pues ya van a estar ahí todos los Spider-Man, parecido a lo que están haciendo ahorita con Spider-Verse, pero a escala todo Marvel. Entonces después de eso seguramente van a reordenar el universo Marvel, igual que Convergence. Se morirán algunos, llegarán otros, les cambiarán los trajes, no sé. De hecho Marvel ya va por su tercer reinicio, empezaron con Marvel Now, luego All New Marvel Now, entonces seguramente este va a ser el Newest New Marvel Now. Como el New Nintendo 3DS, que como también igual New por ahí. 3DS, es una patada en el club, pero bueno. También viene Majora's el próximo mes. Claro, sí, y sorpresivo el anuncio que hizo Nintendo en su Nintendo Direct esta semanita. Y bueno, ahora vamos con el buen Jesús, que ya lo veo ansioso ahí de platicar. Jesús, sé que entonces también... voy al baño y ahorita regreso, no me voy. Jesús, okay, perfecto, okay. Corre el tiempo. Jesús, tú también eres super fan de Marvel, de hecho eres más fan de Marvel y este universo. ¿Tú cómo ves esto que está ensamblando Warner como para contrarrestar? Creo que es bueno para todos nosotros que somos fans, porque esta discusión infinita de estar peleando de quién es mejor, quién hace mejor las cosas, creo que no ayuda en nada, ¿no? Mejor hay que disfrutar. Pero tú, ¿cómo te sientes como fan, como consumidor de este mundo? ¿Te encanta ver todo esto que están ensamblando ambas compañías, Warner, los chicos de Disney con sus propiedad intelectual de Marvel? ¿Cómo lo ves, Jesús? Pues mira, yo me siento afortunado, ¿no? Porque en general creo que tanto nuestra generación como las generaciones de los niños que ahorita están creciendo con estos personajes, pues somos afortunados de ver a muchos de los superhéroes con los que nosotros veíamos en las caricaturas de Fox, por ejemplo, con los X-Men de tarararararara, ¿no? El poder ya verlos en la pantalla y con algunos actores, ¿no? Ahorita también, yo creo que para los actores es un negociazo el poder participar en una franquicia de superhéroes. Y están tomando muy buenos actores. Ahorita viene Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, o Michael Douglas como Hank Pym. Entonces, a mí me parece que estoy como muy contento y siempre me mantienen muy emocionado con cada proyecto nuevo que anuncian. No soy muy fan de DC en general, no conozco muchas historias de DC, únicamente de Batman. Y bueno, pues al final las películas me entusiasman de DC como lo que son, como una película para ir y entretenerme. Soy un poco más exigente con Marvel, porque ahí sí como... soy como fan de Marvel, ¿no? Pero en el caso de DC, digo, o sea, está padre, ¿no? Qué bueno que también ellos no se queden atrás y están lanzando sus propuestas. En lo personal, digo, creo que hasta ahorita con lo único que han acertado bien es con las primeras dos entregas de Batman, de Christopher Nolan, porque la tercera a mí no me gustó, ¿no? Pero fuera de eso, pues no ha hecho cosas muy buenas. A mí me gusta mucho lo que hace DC en las películas animadas, esas adaptaciones que hizo de Year One, de Enemigos Públicos, de Dark Knight Returns. A mí me encanta todo ese trabajo de DC. Acaban de lanzar Trono de Atlantis con el origen de Aquaman y demás. Creo que también estuvo ahí entretenida. Pero tienes razón, en cuestión de animación, ahí creo que tienen como un gran ejemplo de qué es lo que deberían hacer en pantalla grande, Jesús. Oye, Jesús, ya hablamos mucho de superhéroes. También este otro mundo de animación del cual regocijas, nos haces que nos volvamos niños cuando vemos cada uno de tus videos en YouTube. ¿Cómo lo ves con Pixar? Que siempre que lanzan la noticia de cuál es el concepto de su próxima película, como que decimos, ¿cómo van a contar una historia? Sí, y sueltan el primer tráiler y dices, por ahí va el asunto, y creo que pinta bastante bien, ¿no? Tú como gran fan de Pixar, ¿cómo lo ves? ¿Nos ves bien? Pues fíjate que a mí, como en el 2014 no lanzó nada, me quedé con muchas ganas de algo de Pixar ese año, ¿no? Entonces yo estaba así como, ¡ay! El año terminó tan bonito, pero no me sentí completo porque faltó una película de Pixar, ¿no? Entonces, ahorita cuando hace, anuncia todos sus proyectos que ya están por venir, fue como cuando en esta expo de, no me acuerdo cuál fue, cuando lanzaron todos los proyectos de Marvel, así me sentí cuando me empecé a enterar de todos los proyectos que vienen de Pixar, ¿no? Este año tenemos el 18 de junio, Intensamente, que es la nueva película que ahorita está promoviendo Pixar, y me atrae muchísimo, ¿sabes? Algo que me gusta mucho de Pixar es que como que su equipo está muy bien integrado, entonces ellos se la van campechaneando, y en este caso le toca a Pete Docter es el director de Up y el director de Monsters Inc. Entonces este director siempre trae una propuesta muy padre en la parte del guión, porque es como más la parte sentimental, un poco más de drama, ¿no? A diferencia de por ejemplo, Andrew Stanton, que es como mucho a lo visual, ¿no? Como con Buscando a Nemo y cuestiones así. Entonces a mí me emociona mucho la parte de ahorita que van a presentar con Inside Out o Intensamente. Y también porque vamos a escuchar a Cristina Hernández con la voz de Alegría. Que Cristina Hernández pues es una actriz de doblaje que aquí en la comunidad de los que estamos en el doblaje o estamos en proceso de ser actores de doblaje, pues todos ubicamos muy bien a Cristina Hernández y a mí me entusiasma mucho que le den un protagónico a Cristi. Claro, Cristina Hernández, para los que no les suena tanto el nombre, es la voz de Sakura en este anime que fue como también icónico para toda nuestra generación, Sakura Card Captors. Y bueno, ha hecho infinidad de personajes, hizo a Bombón de las chicas superpoderosas. En español siempre hace a Natalie Portman. Exacto. Anne Hathaway. Un montón. A Scarlett Johansson también la ha llegado a doblar. Son un montón de voces. Exacto, es este talento. Y ya que estás tocando el tema, ya estamos como yendo a lo del doblaje. Y bueno, Pixar pinta bastante bien. También por ahí, ya que estamos hablando de animación y doblaje, por ahí hay algunos rumores. No sé bien cómo está el asunto, entre que confirman y no. También la nueva película de Dragon Ball, con el regreso de Freezer, que no sabemos qué tal, que si va a venir doblada. Ya sabemos que esto es hasta que se llegue a un acuerdo con los actores. Y claro, lo chido es que sí se está viendo el esfuerzo de que se estrene incluso un día antes que Japón. Eso estaría genial. Pero también dice por ahí Cincy Way que Cristina es la voz de los comerciales de Barbie. Exactamente. ¿Tú sí, de Mattel en general, ¿no? Creo que todo lo que sacan para niñas en Mattel, Cristina sí, de hecho, hace creo ahí que las casi voces. Todos los comerciales, también creo que hay un jabón y no sé qué tanto, pero bueno. De Dove, claro. Fíjate que todo diciembre me la pasé escuchando a Cristina Hernández, porque además veía Cartoon Network y pum, los comerciales era Cristi. Sí, no, a mí pasa igual algo con Mario y es bien raro, después de convivir tanto tiempo con él, ya es así como en la tele, no sé, me rompió esa magia de ver las ver los contenidos doblados por él, y así nada más veo su rostro, ya no puedo ver a Bruce Willis normal, ni a ningún otro personaje, ¿no? Que incluso de repente está la tele de fondo y está como X, ¿no? Cualquier contenido muy desconocido y también por ahí está la voz de Mario. Y bueno, vienen animaciones, incluso por ahí vi, no sé si era verdadero, ya sabemos que el internet hoy en día está lleno de rumores, una animación. Claro. Sí, una secuela de la película de los Caballeros del Zodiaco, igual y sí, no lo sé, por ahí algo de Poseidón, no lo sé, pero muchos, igual también esto de que Spider-Man tal vez esté dentro del universo que está construyendo Marvel y se están poniendo de acuerdo ahí con Sony. Muchas cosas interesantes, sin duda nos ven muy bien para a nosotros. Pero bueno, ya entrando de lleno con lo del doblaje, Jesús, vamos empezando como ¿por qué nos gusta? ¿Cómo empezó este rollo? Para que la gente que ha estado ahorita bastante como eriza, bastante susceptible, bastante a la defensiva de qué es lo que ocurre con ciertas decisiones. Y bueno, ahí bien platicando en Twitter, viendo las conversaciones de Jesús, del buen Guique, ahí con la banda, que sobre esto de la película de Bob Esponja, por ahí es Paramount, si no me equivoco. Van a tener participaciones de Star Talents que no precisamente vienen como de la fuente que generalmente utilizan, ¿no? De la televisión, novelas, televisión, conductores, exacto, o locutores, ¿no? Sino ahora van chicos, talento de YouTube, gente que está haciendo por ahí su chamba. Paramount tomó la decisión de invitarlos a hacer unos personajes, ¿no? Seguramente son por ahí secundarios, una aparición, pero la gente brincó como si... como si se fuera a acabar el mundo, y creo que la gente todavía no entiende cómo está este mundo, como en cualquier otro business, es cosa de dinero, decisiones. Las compañías pueden hacer lo que quieran con su material, invitar a quien quieran, pagarle a quien quiera, para que esté ahí, ¿no? Y el chiste es esto, es vender, que la gente vaya a ver su material. Y también, por Dios, claro, es Bob Esponja. Tampoco es como que... tampoco que brincarnos. Que no estoy haciendo para nada despreciando el trabajo de la gente que va a estar participando aquí. Pero tampoco hay que tomárselo tan a pecho. Tú, Jesús, ¿cuál es tu posición sobre esto? ¿Cómo que te gustaría platicar de este tema? Para que la gente vaya entendiendo más este mundo. Nosotros que estamos con un poquito... Claro. Con un panorama un poquito distinto, que estamos tratando de incursionar en este universo tan padre que es del doblaje. pues lo vemos distinto, ¿no? Hay que, yo creo que este programa lo quería hacer para que la gente lo intentaran entender un poco por qué se toman ciertas decisiones. Pero Jesús, ¿tú cómo lo ves? ¿Te brinca estas participaciones? Tú que has participado ahí con el buen ay, se me fue el nombre, Alex Montiel. Bueno, también Quique ya estuvo en 3 semanas. Ah, ¿en serio? Ah, bueno. Ya tuvo la oportunidad de estar con Alex, ¿verdad? Ahí nos encontramos en el debate Spider-Man. De esas sorpresas que no, bueno, no esperas porque es sorpresa, pero muy agradable. Perfecto. Sí, sí, entonces, sí. Jesus, pues, ¿cómo la ves? ¿Te afecta? ¿No te afecta? Pues mira, fíjate que un tiempo tuve como esa posición, ¿no? De decir, no, los actores de doblaje son los que deben hacer doblaje y nada más, ¿no? Pero ahora que estoy un poco como más metido en este rollo, pues me doy cuenta que al final de cuentas el doblaje sí es una profesión, es una, si quieres llamarlo incluso un arte, porque engloba pues totalmente la parte de la actuación, ¿no? Pero al final de cuentas el doblaje, creo yo, también surgió como un negocio, como una estrategia de venta, ¿no? Querían llegar a un público en español, querían distribuir películas de un idioma a otro precisamente para venderla. Entonces el doblaje surgió como un negocio. Y creo que actualmente eso sigue en pie. O sea, el doblaje sigue siendo pues un negocio para las empresas que están distribuyendo sus películas y contratan actores de doblaje o personas de otros medios para que puedan hacerla en una versión que sea vendible a otro país. Entonces, desde mi punto de vista, ya no aprietes tanto a Wisi de Toy Story porque lo estás apretando ahí. ¿Qué fue eso? Sonó como Wisi, oye. No, entonces, pues no sé, yo creo, efectivamente, hay gente profesional trabajando en esto y todo, pero pues digo, tampoco nos podemos adelantar a ver el producto. Ahora con lo que pasó de Alex Montiel y todos, y parte del Whatever Crew, que se levantaron en las redes sociales y creó una controversia en todos estos grupos de apoyo al doblaje y cuestiones así. Yo no lo niego. A mí me ha pasado, porque muchos criticaban de, ay, le quita trabajo a los actores y cuestiones así. Pero bueno, digo, o sea, no lo van a hacer todo el tiempo. Aparecen una vez y ya, y lo que mencionas, no están haciendo, te lo juro, ni un personaje secundario. Entonces, yo creo que la gente se adelanta de pronto a este tipo de cosas. Y yo les comentaba en los grupos, hay muchos factores que pueden influir como para que la película o la participación de esta persona, pues ya sea que eleve la calidad o haga un buen trabajo, pues eso ya se va a demostrar, pero no solamente es por la parte de la persona que está actuando, ¿no? Creo que también tiene mucho que ver el director y otros factores, que sí, que los actores de doblaje ya saben hacer su trabajo, efectivamente, pero tampoco hay que cerrarse como que otras personas puedan hacerlo, porque yo ahora que estuve haciendo mi top de Pixar, de mis personajes favoritos, me di cuenta que muchos de los que hicieron algunos de los personajes favoritos y que pues fue reconocido el doblaje de estas cintas, pues fueron precisamente Star Talents, ¿no? O sea, como Andrés Bustamante con Mike Wazowski, como, bueno, específicamente en este caso, porque a mí no me gusta en Kung Fu Panda, pero como Síndrome, Omar Chaparro como Síndrome en Los Increíbles, o también, ¿quién más estaba por ahí en mi top? Ah, pues Darío Pie con Edna Moda. O sea, sí son famosos y son personas que venden imagen y todo este rollo, pero que hicieron un buen trabajo, ¿no? Y en los grupos yo veía que muchos convocaban a que no vieran la película de Bob Esponja, pero se adelantan a algo que todavía ni siquiera han visto. Entonces, mi postura es, pues, sí, la gente profesional del doblaje puede hacer este trabajo, hace este trabajo y de la mejor calidad y lo que tú quieras, pero tampoco hay que cerrarse como a nuevas propuestas, porque además son propuestas una vez, ¿no? O sea, platicando con Alex Montiel me dijo que él hizo esto porque lo invitaron, y al final de cuentas no es culpa de los invitados, ¿no? Entonces, creo yo que contra quien se deben ir es directamente pues con los estudios, con las distribuidoras, porque pues ellos, pues, si a mí me hacen la invitación, lo hago. Y a mí me ha pasado, o sea, a mí en alguna ocasión, yo participé en la película del Americano y esta la lanzaron en dos versiones. Bueno, la van a lanzar este año en inglés y en español. En español, bueno, me tocó hacer un personaje, que es un villano y no hay problema, pero también iba a participar en la versión en inglés, con otro personaje. Y Adal Ramones, este, al final se quedó con el papel que yo iba a interpretar. Y ya, y dije, lo odias. Bueno. No, porque sabes qué, o sea, lo entiendo. O sea, Adal Ramones, si ponen en el póster con Adal Ramones, la gente es probable, es vendible a que si ponen con Jesús González. Pues, ¿a quién va a ser Jesús González, no? Entonces, ahí la llevas, tampoco. Poco a poco, ¿no? Ya después le quitaré la chamba a uno y ya, no es cierto. Pero, entonces, al final entendí eso. Bueno, es un negocio, estas personas están vendiendo imagen y por lo mismo también pueden vender la película. Entonces, claro. Pues... Y lo mismo, o sea, no nos podemos cerrar a decir... Porque muchos decían, no, es que los actores de doblaje para doblaje. Y yo digo, bueno, y cuando los actores como Ricardo Méndez, que es la voz de Kaiba, actúa en La Rosa de Guadalupe. El otro día estaba viendo La Rosa de Guadalupe, te lo juro, y ahí estaba Ricardo Méndez. O Patricia Martínez, que también hizo mucho tiempo Casos de la Vida Real, o varios actores que también hacen proyectos en teatro o en televisión, y los actores de esos medios no se cierran a decir, ay no, pues los actores de doblaje que se vayan a su micrófono y a su cabina. Pues no, yo creo que la actuación es tan amplio el mundo de la actuación que no puedes cerrarte a una única cosa, ¿no? Y al final de cuentas, pues es una profesión de la que tienes que ejercer en todos los ámbitos. Claro. Entonces, ¿no? Eso es lo que creo yo. Sí, hoy te dejaste muy claro varios puntos. Esto hay que entenderlo, incluso ahí en el debate que se hizo en Twitter, platicando ahí Alex, los fans, varios colegas. ¡Carlos! me encantó una respuesta que le dio Mario a Alex de... Como de diciendo de... solamente... bueno, aquí cada quien se rasga con sus propias uñas, solamente... tu trabajo va a hablar, ¿no? Sobre si lo estás haciendo bien o no. Y aún así como lo mencionas, es decisión de los distribuidores, de los dueños del material. O sea que no hay que tomárselo personal. No es como que les quieran arruinar la infancia ni para nada. Ellos quieren sacar dinero, es su propósito. Y siempre va a ser así. Aunque nuestro nicho crean que es como amplio y que suene mucho el grito y retumba en Twitter todo lo que comentan, pues no, realmente no vamos, no somos como su target, ¿no? Pero bueno, claro. Vámonos con el buen Geeke, que también estuvo zapeando a varios por ahí con sus comentarios. Él sí se pone bastante intenso, agarra parejo. Pero Enrique, ¿cuál es tu postura? ¿Cómo explicarle a la gente cómo funciona este universo y que no se lo tome tan a pecho, ¿no? Que no sientan que les quieren arruinar como la experiencia, que algunas veces sucede, y también estos experimentos de invitar a gente como que no está tan inmersa en esto, nos podría llegar incluso en anteriores experiencias a vernos como quitado estas posibilidades, ¿no? Nunca sabes de dónde puede llegar talento interesante a aportar a ciertos medios, pero tú, Geeke, ¿cómo lo ves esta mezcla? Sabemos que siempre ha sido así, pero ¿cuál es tu punto de vista, Enrique? Pues, bueno, antes de empezar, sí me gustaría dar como una pequeña nota aclaratoria para que seguramente alguno diga, bueno, pero ¿por qué este individuo se atreve a hablar de doblaje, no? Ok, tú dale. Evidentemente, digo, tú lo sabes, estudio en CIGE, que es una escuela fundada por Don Esteban Siller, que en paz espante, mejor conocido como la voz de Gargamel y muchos otros personajes. Claro. Que actualmente el director es su hijo, Carlos Siller, y el director académico es Luis Damián Ramírez, que bueno, tiene los personajes que quieras, los ha doblado Funko. Entre ellos Spider-Man, está dirigiendo mucho videojuego ahorita que salió Unity, que más allá de sus glitches y los bugs, es un juego decente y tiene doblaje al español dirigido por Luis Daniel. Okay. Entonces, aparte de estudiar doblaje, personas muy cercanas a mí que quiero como hermanos son parte del doblaje, personas que quiero como familiares, no tanto como padres sustitutos, pero que sí les tengo un aprecio de enseñanza, también son parte del doblaje. Los llevé a la UDM a que dieran conferencias, he estado con ellos en varias convenciones, los he entrevistado, hemos salido a comer, hemos ido a los cumpleaños, conozco a los hijos, a las hijas, o sea, ya conozco a las familias a nivel personal, que no tiene nada que ver con lo laboral, pero evidentemente cuando te vas con alguien, pues te platica de su día y te platica cosas de lo que pasa en los estudios. Conozco los estudios, sé quién los dirige, sé quiénes son las secretarias, etc, etc. Entonces, una vez aclarado esa parte, sí he hecho un par de papelillos de ambientes y voces adicionales, entre uno en Assassin's Creed, que lo subí a mi Facebook, por si lo quieren ver, y otro de no sé si pueda decir de ese anime, pero bueno, ya lo dirá quien lo tenga que decir, lo va a decir el director. Entonces, partiendo de esto, es como para un ligero background, no a forma de presunción y decir, ah, yo conozco a Mario y a René y a Carlos y a las vacas sagradas del doblaje, simplemente para que sepan por qué puedo o por qué me atrevo a hablar de esto. Y algunos puntos van a ser muy similares a los que mencionó Jesús, porque bueno, son puntos de vista en común y pues, son las cosas, que es parte central del tema que tuve con Gonzalo Mori, que seguramente los fans del doblaje lo ubican por ser el fundador de Wiki de Doblaje, que pues, es el único documento en línea que tiene toda la, o la mayoría de las películas, quién actuó en ellas, quién las dirigió. No es la documentación, ¿no? Así que... O sea, es, son datos factuales, o sea, son hechos. Él dirigió tal película y su caso fue este. Que como dato de referencia, pues, sirve mucho para los fans del doblaje, pero claro, al final de cuentas, para lo que le decía es que, mira, tienes que empezar a distinguir dos cosas. La primera es lo que tú quieres como fan, y lo segundo, cómo funcionan los estudios. Y esos son hechos, o sea, no hay forma subjetiva. Ningún doblaje, salvo casos muy especiales, porque yo sé que ningún doblaje se hace para los fans. Entonces, ajá. Por ahí como que estamos perdiendo Enrique. Jesús, ¿tú me escuchas? Bueno, a ver, ahorita retomamos la llamada, no se preocupen, chicos. Y bueno, aquí ya saben, mándenos sus comentarios acerca de esto del mundo del doblaje. ¿Ustedes qué piensan acerca de estas decisiones como de involucrar a gente externa al medio del doblaje? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Les afecta? ¿Les gusta? Porque creo yo que si no hubiera sido por estas opciones, creo que jamás habríamos tenido buenas experiencias como han llegado personas a aportar al talento, ¿no? Y bueno, creo que aquí estamos retomando. Es un tema muy grande. Pero aquí estamos con... Perfecto. Se nos cortó un poquito, Enrique. A ver, nos quedamos por ahí en la parte. ¿En serio? Donde... Yo lo seguí escuchando. Sí, no se preocupen. Esto es que ya sabemos, problemas técnicos en vivo, pero bueno. Nos quedamos en la parte, Enrique, perdón, donde nos comentabas acerca de esto, que ya nos hiciste un poquito el background, de que hay que entender un poquito de que no es para los fans realmente, es para vender el material, ¿no? Que hay que entender este punto muy en claro. Y a veces no es tanto para venderlo, es nada más como para que tengas la opción. Claro. Porque no todo el mundo lo va a consumir. Y también hay que entender para quién es el doblaje. El doblaje es para la gente que no está bien de la vista y no puede leer los subtítulos, que no sabe el idioma original, dígase francés, japonés o inglés, o que simplemente le gusta oír las cosas en su idioma, para no tener que pensarle. Te puedo decir, por ejemplo, una anécdota muy peculiar que refuerza mucho este punto. Fui con un amigo a ver una pareja de idiotas 2, que doblaron quién sabe en dónde y bajo qué condiciones y con qué presupuesto, porque si notas muchas deficiencias en la actuación y en las intenciones. Sin embargo, toda la sala se rió de los chistes. A ellos no les importó si no eran las voces de la 1, si no estaba Salvador Delgado, si no la dirigió tal, porque ellos no son fans del doblaje y no les importa el doblaje. Y los fans del doblaje realmente les importa el doblaje por el anime, porque tienen esta nostalgia de que como crecimos oyendo esas voces, ya los ponemos en un estatus casi de dioses, donde todo lo que ellos hagan está bien hecho, ya por default. Si doblaron mal, si se oyen siempre iguales, si no cambian la voz. Y estoy hablando nada más del aspecto profesional, porque también luego confunden mucho de... Y dices, no, es que actorazo y eres una gran persona. Oye, no conoces a la persona, güey, nada más lo viste en un doblaje y ya piensas que es una excelente persona. No mames, qué pedo. Porque precisamente se empiezan a crear todos estos microuniversos dentro de ellos, y porque alguna vez algún actor les contestó algo en Twitter, también ya se sienten sus amigos y sus defensores cuando ni siquiera son parte del doblaje, y sienten que lo que ellos piensan es como una situación generalizada, porque tienen 10 amigos en su grupo que le dieron like a la publicación y ya sienten que son líderes de opinión y que el doblaje va a tomar eso en cuenta. De hecho, hay, obviamente por respeto a varias partes no puedo decir mucho, porque tampoco me corresponde y no son temas que yo deba de tocar. Pero inclusive en animes tan queridos como fue La Batalla de los Dioses y todo el escándalo de si estaban las voces originales o no y de que si se logró por la presión de los fans, no se logró por la presión de los fans, porque eso se decide muchísimo antes de que empiecen a grabar. Claro. Y antes de que hagan las firmas y hagan las marchas y se vayan a parar afuera de Diamond Films exigiendo a Laura, créeme que esas decisiones corporativas ya estaban tomadas. Claro. Desde hace mucho. Entonces, ahí el punto de, es que le quitan trabajo a los actores. Ajá, estamos hablando de 3 papeles con menos de 10 loops cada uno. Exacto. 4, bueno, son Güero, Alex, Luisito y no me acuerdo quién más. Pero creo que sí son 4. En este caso concreto del escándalo de los youtubers. Que cabe aclarar que también actúan. Que no estén en tele o y sean un medio independiente no quiere decir que no tengan base. Exacto. O sea, perdón, te interrumpo tantito. Sí, no, dale, dale, dale. Muchos se levantaron y principalmente como con Alex Montiel, que es como el más conocido porque su canal es como mucho más abierto al público en general, ¿no? Por la parte del cine y como el Escorpión Dorado. Pero yo digo, no quiero salir como a defensa de Alex así porque ay, ni cuatacho el Alex, no. Pero Alex Montiel le ha dado como mucho lugar al doblaje, le ha invitado muchísimas veces actores a su canal precisamente para difundir esta profesión. Y no solo eso. O sea, yo en los grupos de Facebook, porque también entraba yo como a discutir, ¿no? Porque de repente decían este tipo de cosas como de, ¡ay, le quitaron trabajo a los actores y no sé qué! Con esto les digo todo. A Alex le pagaron lo mismo que a un actor que hace ambientes. O sea, realmente él tomó la oportunidad por eso, porque lo invitaron. No tanto por decir, ¡ay, sí, me van a dar las! O sea, le pagaron lo mismo que nos pagan a nosotros como actores de doblaje en proceso que hacemos ambientes. Sí, o sea, entonces yo por eso decía, una. Y la otra es, que él es youtuber, que no sé qué. Alex Montiel estudió comunicación, si mal no recuerdo, pero también ha estudiado actuación. Y curiosamente sus actores han sido Jesse Conde, y ahorita te digo quién más fue. No me acuerdo qué otro actor de doblar. Ajá, exacto, con Humberto Vélez. Entonces yo les decía, a ver, no se adelanten ni a decir que le pagaron esto, que le quitó el trabajo. O sea, díganme quién le quitó el trabajo. O sea, ¿quién quiere hacer el papel que hizo Alex Montiel? Que te lo juro, a mí me dijo son como 4 líneas. Pues entonces ni siquiera son personajes secundarios, ¿no? Y él también lo dijo en las redes sociales, porque de pronto le comentaban como de, no, es que acabas de darle la madre a todo el gremio y no sé qué. Y él decía, bueno, es que decía, bueno, el doblaje no son 4 líneas, va mucho más allá. Y yo le he dado su lugar al doblaje. Y algo que yo notaba es, ni los actores se sentían tan ofendidos, a excepción de, bueno, Rosy Aguirre, que sí como que ahorita comentó por ahí. Vamos para allá, ¿no? Pero sí. Fuera de eso, yo veía a Lalo Garza ni enterado estaba. Lalo Garza fue así como de, pues, ¿qué hiciste? ¿No? Y él, ¿a poco no te has enterado? No. Ah, pues es que hice esto y esto. Ah, órale, pues mucha suerte, ¿no? Y Mario Castañeda lo mismo. Bueno, pues ya se verá. Pero no se ponen en esa posición de, ay, no, es que apestan, es que no sé qué. O sea, yo creo que lo que le comenté a Quique en Twitter, ¿no? O sea, hay como una diferencia entre, porque muchos se ponían a la defensa del doblaje haciéndose pasar como, soy actor de doblaje, ¿no? O sea, yo también. Pero bueno, o sea, si por actor de doblaje te dices por hacer unos ambientes, bueno, entonces muchísimos ya somos actores de doblaje. Pero yo creo que muchos de los que estamos ahí somos actores de doblaje que están dando sus primeros pasos, actores de doblaje en procesos que quieres en pañales, pero que más allá de ver una posición como actores de doblaje con estas personas que se revelaban, yo veía más bien como unos fanboys del doblaje. Sí, y como lo mencionas, hay de todo en esta en este universo de... ¿Ya se cayó por ahí, Quique? Sí. Sí, es lo que estoy escuchando, que ya lo perdimos. Lo recuperamos, pero hay bastantes puntos de vista y como todo, ¿no? Como este concepto que me encanta entender, ¿no? Algo es especial con el simplemente hecho de decir, de creer, de que tú creas que es especial, ¿no? Y ya con eso puedes creer que cierto actor es especial, que es... Listo, creo que he regresado. Perfecto. Sí, sí. Ahí ya está el buen Quique, lo retomamos. Otra vez. Sí, sí, okay. Y bueno, nada más leyendo rápido sus comentarios, gracias a los que nos están escuchando aquí en vivo, gracias a las personas de Mixler, ahí saludos a Nandaba, a Monkey, a Celso Torres, a Jesús Yamil, que nos dice que él está esperando para este, seguramente hay un gran amigo de, de Jesús. Sí, ahí, saludos. Saludos a Jesús que apenas hoy se enteró del Push Start. Y me dijo que le gustó mucho el contenido que hacías. Él también tiene una propuesta más o menos así en YouTube, que se llama Tu Blog. Es igual poblano. Entonces, órale, vientos. Pues igual ahí, ahí armamos algo y lo invitamos al buen Jesús, que dice que él espera bastante la película de Avengers Age of Ultron y Jurassic World. Sí, cierto, ya se me había olvidado también esta. Jurassic World. Y también viene Terminator. Y, muchas cosas más. Gracias a todos los que nos están acompañando. Y por supuesto, la gente aquí de Reset, a Nelly 117, a Sinsibuey, a Monkey, a todas las personas, muchísimas gracias. Y sigamos con este tema. A ver, ahorita ya querían retomar un tema. Enrique, ¿quieres platicarnos sobre algo escabroso, algo ya como para que también vean que no es tan mágico este mundo del doblaje? O sea, también, como en cualquier otro lado, cualquier industria, también hay esto de como que te ayudo, como que nada más a mis amigos, o sea, tampoco es tan bonito, no hay que, como dijiste la palabra, tan exacta es, idealizar, ¿no? Idealizar. Exactamente, idealizar. Exacto. que es sí, que es justo este mundo, ¿no? No, tampoco se la crean así. Es que mira, ahí pasa que es cierto tipo de industrias lo tienen más que otras por, digamos, la fama o la exposición que conllevan. Televisión, radio, cine, doblaje, teatro, para los que son asiduos de ir al teatro, pues saben que también es un círculo muy cerrado, claro, de actores los que se dedican al teatro, igual que los musicales, que para desgracia, fortuna nuestra, pues también están monopolizados por cierta empresa. Entonces, si quieres ir a ver teatro musical en México, pues solo hay una empresa que lo, digamos, que lo distribuye, por así decirlo, y es un círculo muy cerrado de actores. Entonces, doblaje no es la excepción. Doblaje ha sufrido cambios muy importantes porque los tiempos han cambiado. Cuando llega hace muchísimos años, de hecho, Salvador Nájar, uno de los actores con más trayectoria y más años, sí, en la carrera, también un historiador, y tiene un libro que pueden descargar en la página de Salvador, es gratis, es un PDF de más de 500 páginas, por si quieren adentrarse más a esto y ver cómo la historia y la evolución del doblaje, ya no tanto el ¡ay, es que tú le pusiste la voz a tal caricatura! Y sí, pero es que eso no es doblaje, eso es otra cosa. Y pudo haber sido otro actor y también nos hubiera gustado. Lo que pasa es que algunos te dan esa identificación y, por ejemplo, Kai, que es un ejemplo de eso. Ya cuando ponen a Edson Matus de Goku, pues nadie lo aceptó, nadie se fijó si Edson lo hizo bien o lo hizo mal. Simplemente, es que no es Mario. Es que no es Mario. Sí, ya, sí, sí. Ok, bueno, pues sí. Claro. Está bien, ¿no? Ese va a ser tu argumento, pues adelante. Yo no vi Kai, pero por otras razones, ¿no? Pero al final pasa eso. Entonces, el doblaje empieza precisamente por esta necesidad de... Todavía no era un mundo globalizado, todavía no había internet, no había tanta gente en Latinoamérica que supiera hablar inglés o que lo pudiera entender. Entonces deciden usar sus actores y gente de radio que hacía radionovelas, porque todavía había radionovelas en aquel entonces. Sí, pues Pelayo, ¿no? Era como de los que... Sí, sí, sí. Y se actuaba en radio, ahorita ya no, ahorita nada más la mayoría presentan canciones y leen noticias, y leen tweets, y más. Pero sí, pues, o sea, no, ya no hay actuación en radio, actuación con la voz, ya es el programa, ya es un formato muy establecido. Entonces, los primeros actores de doblaje, por decirlo propiamente, pues eran actores de teatro, de radio, que una compañía agarró y se los llevó a Los Ángeles. Inclusive Chucho Barrero, cuando dobló, no fue Caballeros Fantes, Voltron, ¿sí era Voltron? Creo que sí era Voltron, se vivía en Los Ángeles, lo dobló en Los Ángeles, no se dobló aquí. Okay. Porque las empresas eran de allá, eran las empresas norteamericanas que tenían los derechos, y para distribuir a Latinoamérica decían, a ver, tráeme quién me puede doblar. Que, bueno, si lo ves desde cierto punto de vista, tiene sentido. Porque, por ejemplo, si tú haces un libro, y quieres venderlo en otro país que no habla tu idioma, pues necesitas que alguien te lo traduzca. O si tú te lo puedes traducir, pues te lo traduces. Pero digamos, contratas a alguien. Pues, oye, necesito que pases mi libro del inglés al español. Eso quiere decir que el traductor necesita saber escribir, necesita tener gramática, necesita tener redacción, necesita tener corrección de estilo. Que cualquiera podría hacerlo que hable inglés, pues seguramente sí, pero no va a quedar con el trabajo profesional, que creo que ese es el único argumento de los fans enardecidos que sí puedo como aceptar y decirle, sí, tienen la razón ahí. Si necesitas doblar algo, necesitas un profesional te sepa actuar y que te pueda replicar la misma actuación. Claro. Porque si son actuaciones, por ejemplo, Heath Ledger, que ganó un Oscar, pues el actor que lo doble necesita ser igual de bueno. Claro. Es injusto para los de doblaje, es muy injusto, porque Heath Ledger tuvo 5 meses encerrado en un hotel preparando el personaje y a Pepeto le dieron 2 minutos de vas a cámara, ahí está tu diálogo, entras, tienes tantos loops, vámonos. Y Pepeto no lo hizo mal, simplemente si notas lo dispar de las actuaciones porque uno se metió al personaje y el otro lo dobló. O sea, es así de sencillo. Y esa es otra de las cosas que los fans no logran ver o no quieren ver, porque no son parte de. No saben qué es tener que ir de un estudio a otro en metro, en el metrobús, gastar en gasolina, tener que buscar lugar de hacer sala. Voy a entrar tarde a mi llamado porque no hay dónde estacionarme fuera de SDI. Que no te paguen, o sea, que los estudios te retengan pagos hasta por 5 o 6 meses. Que son las cosas que ellos no alcanzan a apreciar. Inclusive hay gente que admiran, que no voy a decir nombres para no generar todas estas tormentas cibernéticas de declaraciones. Claro. Pero hay nombres, directores que no son tan éticos a su forma de laboral porque o llaman solo a sus amigos, el llamado nepotismo, y por eso siempre ves los mismos cast en las mismas películas. No es que no haya actores, hay un buen de actores. Y nosotros que estamos empezando y que apenas nos estamos metiendo al medio, sabemos cuánta competencia tenemos. En mi salón de SIGE somos poquitos porque se han ido saliendo. Empezamos siendo 12, ahorita somos 8. En el tuyo, si no mal recuerdo, también son como 12 o 14. Sí, algo así. Y ya entró otro grupo. Sí, y otro grupo y más escuelas. O sea, sí está pesadón y está competido. Está competido y ahí viene mucha gente joven con mucho talento y está pesado, sí. Está pesado. Y aún así oyes a los mismos siempre, hasta en ambientes oyes a los mismos. Sí, esa es la parte que yo te comenté, Guique, en Twitter, ¿no? Cuando comenté esto de la controversia, tal vez no fue la palabra correcta, pero iba como por ahí, ¿no? O sea, que por ejemplo, los fans del doblaje ponen como en un pedestal toda esta cuestión de los actores y esto, pero no se dan cuenta de lo que hay más allá. O sea, creen que a los actores de doblaje solo les quita el trabajo, si, utilizando esas palabras de fanboys, ¿no? O sea, les quitan su trabajo los star talents, pero no. O sea, los actores de doblaje que apenas están comenzando también se tienen que enfrentar a los palancazos, porque no es un mundo que esté exento de este tipo de situaciones. A mí me ha pasado, ¿no? O sea, que de repente, sin decir nombres igual, pero estoy así haciendo sala y así consultando en doblaje wiki, veo quién es el director y el director está aquí y su esposa está en la otra sala y su sobrina acaba de llegar a doblar y es hijo este señor de otro actor de doblaje. Entonces dices, no inventes, ¿no? O sea, y muchas veces son palancazos en donde meten a personas, porque este también es otro de los argumentos, ¿no? Es que los star talents no son actores. Pues sí, pero muchas veces también los familiares de los directores no son actores. O sea, en ocasiones son chavos, ¿no? Y que tienen como de currículum de actuación y aún así ahí los ves, ¿no? Entonces, pues no sé, a mí me parece que ese tipo de cosas, si quisieran como hablar de todos los problemas a los que se enfrentan los actores de doblaje, eso tampoco es algo de lo que se ha hablado. Y sí, no, y definitivamente tampoco es una hermandad tan feliz como los fans piensan. Exacto. O sea, realmente no es como que estén grabando y salgas a cantar como en Disney con tu vecino de la cabina. O sea, no. De hecho, doblaje es muy rápido. Llegas, ok, tienes tantos loops. Cámara, 2, 3, listo, vámonos. Gracias, corro, sí, porque tengo que ir a grabar un comercial. El otro lado. Claro, o lo mismo ves a los directores tan metidos dirigiendo, que de repente no sé si les pasa, no sabes en qué momento como que reportarte, porque estás así como los ves tan clavados en su trabajo, y es como de entro y buenas tardes señor, vengo a reportarme, ¿no? Pero para este tipo de cosas también tienes que esperar un montón, ¿no? Entonces sí, no es tan, efectivamente lo que mencionas, no es un mundo tan mágico como el que los fans creen, porque tú, nosotros, que bueno, como quiera que sea, hemos estado involucrándonos poco a poco, pues sabemos más o menos cómo se mueven las cosas porque ya estamos ahí. Y aún así le damos como el valor que merece a esta profesión, ¿no? Porque al final tampoco estamos diciendo, ay, no, no es algo que se haga fácil, ni mucho menos. Todo lo contrario. O sea, efectivamente es un campo al que no se ha valorado porque creen que es como nada más hacer voces. A mí me ha llegado a pasar así como de, órale, oye, fíjate que haces buenas imitaciones, tú deberías de hacer voces. Ah, ¿cómo hacer voces? Pues es lo que hago. Bueno, o sea, así como hacer voces en las películas. Ah, ok, o sea, es como hacer doblaje. Entonces, pero es por lo mismo de que hay una como desinformación en esta área. Y digo, no los culpo, ¿no? Yo creo que también porque muchos se ofenden de repente de que, ay, no sabes quién es este actor de doblaje o quién hizo tal personaje o la trayectoria de este actor. Y eso es otra cosa, porque es como si a mí me preguntan de los pilares de la gastronomía. Pues, si no es mi área, digo, y si tampoco tengo tanto interés como en esa área, pues yo qué voy a saber, ¿no? Sí, yo nada más entonces, quiero comérmelo y ya, punto. Claro, entonces, pues no sé, es bastante interesante. Claro, sí, fíjate, ese es un punto fuerte, perdón, Alandín. No, sí, nada más como es romper un poquito esta magia haciendo el concepto de, pues, los reyes magos no existen, ¿no? Son los papás de que entiendan de que no es así el mundo. Y ahorita, los, que bueno, quería reyes invitar no a Katu. Tú no. No. Spoiler alert. Ni en la Biblia vienen, ¿eh? Exacto. No, y por eso precisamente quería aprovechar esta oportunidad con ustedes dos que estamos viviendo una experiencia similar, que estamos como haciendo opiniones en este ambiente, estamos viviendo y estamos experimentando en carne propia cómo es el ambiente, y sí es algo totalmente distinto, pero a pesar de todo se han hecho increíbles trabajos, a pesar de las limitaciones que nos escribe Geeke, de que llega el actor, no sabe ni qué personaje, ni qué serie, y órale vas, ahí medio te platicas, porque depende, ¿no? También cómo es el director, porque hay unos que sí ponen como muy a detalle qué se está haciendo, qué significa esta palabra, o que está mal como escrito el guión, que no se adaptó como bien, claro. Y se toman el tiempo como de, oye, ¿con qué palabra quedará mejor para que se mantenga? Y, claro. Y hay otros que les vale, ¿no? Como que están en el celular y sí, el que sigue, órale, Sí, es que ya depende de la dirección de cada uno, ¿no? Hay unos que se fijan más en la parte de la traducción, otras en la parte del lip sync, o sea, que sí realmente se vea que estén como sincronizados los labios de la versión original con la versión que se está doblando. O sea, como, claro. Como los directores lingüistas y los directores fónicos, ¿no? Yo sí, como que he notado que cada director tiene como su forma de trabajar. Es un mundo muy amplio. Sí, no, y también dependiendo del material, porque la gente luego cree que es lo mismo doblar una serie a una película, una animación. No, hay también diferentes estilos, no se toma el mismo tiempo en algunas cosas. A mí sí me rompió como de las primeras cosas cuando entré en este rollo, y poniéndome del lado de los chavos que se ponen así como intensos, que uno luego está viendo cierto material y dices, órale, qué trabajo tan padre, ¿no? Me gustó mucho y la disfruté tanto que te imaginas como maravillas de lo que se tomó, el trabajo que se realizó para llegar a ese producto. Y algo que estás adentro, ves que como que se hizo rápido, no se hizo como tan minuciosamente como tú lo pensabas, pero es un poco ir entendiendo. Y también algo que me quedó mucho, que Mario nos decía en las clases, en el doblaje aquí hacemos bolillos bonitos, bonitos bien hechos, nada de cosas como pasteles de gourmet o cosas de estilo, no, se hacen bolillos bien hechos, bonitos, pero se hacen de esta calidad, ¿no? Un poquito como el concepto, y es cuando entiendes, ¿no? Realmente es este aspecto de que no hay que clavarse tanto, también hay que disfrutarlo. Obviamente también hay que mantener este ojo crítico, ¿no? Tampoco es decir de, oye, claro, cuéntate todo el contenido que te generan. Y a ver, Geeke, ya te veo como ansioso. Cuéntanos. Sí, no, ahí es un punto muy complicado. Y cuesta mucho separarse. A mí me costó mucho también separarme de esa imagen. Evidentemente amo el doblaje, eso es obvio, si no lo estudiaría y no pensaría entrar a él, a pesar de que lo conozco y sé todos los vicios que tiene como industria. No, o sea, le sigo teniendo un cariño a la actuación, no al doblaje, a la actuación. Que la forma sea una o sea otra, no importa, hice teatro musical también y nunca había bailado, pero le agarré también cariño a bailar, cantando y interpretando una historia. De hecho está en YouTube. Pero YouTube, tengo que buscarlo. A ver. Sí, no, está chistoso porque aparte son como canciones pop románticas. Okay. Órale. Pero ahí es donde también tienes que dimensionar que era lo que le insistía mucho a dos chicos que estaban comentando insistentemente en Facebook, motivados por Gonzalo, por sus declaraciones tan, aparte con una, ¿cómo podríamos llamarlo? Con una firmeza y una seguridad en sí mismo de decir, esto denigra el doblaje. Para empezar, no vives donde se hace el doblaje. ¿Cómo puedes hablar de una industria que desconoces enteramente? Puedes dedicarle muchas horas a identificar las voces, a editar la wiki, a conocer. Los actores pueden ir a Chile y vas y los conoces y los haces tour por la ciudad. Perfecto, güey. Pero eso no quiere decir que tú sepas cómo se maneja un estudio, porque tú no buscas las licencias, tú no traduces, tú no diriges, tú no estás ahí peleándote por un papel, el máster, no haces pruebas de voz. O sea, no es que no tengas derecho a tu opinión, todo el mundo puede opinar, pero no puedes juzgar si no tienes todos los elementos. Que es también como una analogía que me gusta, es, yo puedo ir a una exhibición de pinturas y ver cualquier cuadro y decir, no me gusta. Pero puede llegar alguien que sepa, sí, pero es que mira, la técnica que se usó aquí deriva en esto, y si te fijas, el lado izquierdo del cuadro es azul porque es como el lado triste, y del lado derecho ya podemos ver una gama de colores de más brillantes como el rojo. Claro. Ah, sí, güey, pero no me gusta. Exacto, o sea, no conozco la técnica, entonces mi opinión nada más es una cuestión, un mero juicio de valor. Completa. No es toda una desconstrucción. Totalmente personal, ¿no? Exacto. Entonces, por ese lado está bien, pero dimensionen las cosas. Doblaje tiene una intención muy clara y doblaje no pretende ser más de lo que es, aunque por los fans que han fomentado este stardom, y hay actores que se han aprovechado de ser stardom para sentirse verdaderas estrellas, dices, madre de Dios, güey, tú no eres el actor, no hay un Oscar a doblaje, no hay un doblaje Guild Award, no hay un Golden Globe de doblaje. O sea, no es denigrarlos, no es hacerlos menos, porque muchos son mis amigos, muchos los otros los respeto, muchos sí son actores que hacen doblaje 2-3 papelillos, luego se van a hacer teatro y luego se van a hacer cine y son actores completos. Trujo, por ejemplo, hace comedia musical también. Claro. Entonces es donde dices, bueno, Rubén sabe conducir tele, ha hecho novelas, está en teatro, es un actor, no importa que haga doblaje, es un actor y lo puedes ver en sus papeles qué tan redondos quedan. Y te impresionan más. También ya ese doblaje ya se perdió porque ahora piden mucho la exactitud del tono. Entonces ya... Y el lip sync se me hace tan absurdo hoy en día. Es como, güey, tienes Pro Tools, acomódalo. O sea, dale más peso a la actuación. Claro. No, es que es en serio. O sea, sí, por ejemplo, totalmente de acuerdo. Usando Trujo, recuerdas a su genio, recuerdas a su Hades por el feeling. Claro. La verdad son caricaturas, tampoco es como que te vayas a fijar mucho en que si las labiales coincidieron. Porque lo que importa es la actuación, que transmita algo. O sea, ¿de qué te sirve que sea un doblaje perfecto? De hecho, don Esteban lo decía mucho, el doblaje es sencillo. Hablas cuando habla el monito, te callas cuando te calla el monito. Actuar ya es otra historia, porque eso ya involucra todo un trabajo emocional que no es tan sencillo. Ahorita... Tú lo vas a empezar a ver porque ya entraste a la materia de actuación, que es divertidísima y dulce, es excelente maestra. No nos está oyendo, pero voy a fingir que sí nos está oyendo y le mando un saludo a Dulce. Y son ejercicios de improvisación muy rápidos y tienes 3 segundos para pensar el personaje y vámonos. Que más o menos así es el doblaje. El director te va a decir, mira, tu personaje es tal, esta es la situación, viene de esta escena, ¿la vemos? Ok, la vemos. ¿Qué tal ya? ¿La podemos ver otra vez? Ok, la vemos otra vez. Listo, ensayo. Papá, ¿ya lo tienes? Ya lo tengo. Va, grabamos. Boom. Vámonos, siguiente loop. O sea, es muy rápido en su hechura, en cómo se hace. Pero regresamos al mismo punto. El actor, el director de la película, el guionista de la película, no son ustedes. Ustedes son una herramienta. Se oye feo, pero es la realidad y así lo ven las empresas. Por eso a las empresas les vale cambiar voces, porque al final el producto se va a consumir. Por ejemplo, a nivel personal, yo disfruté Guardianes de la Galaxia como pocas películas. La vi en español porque mi madre no sabe inglés y quería compartir la película con ella, y tampoco le iba a forzar a estar leyendo toda la película. Nunca me gustó el trabajo de Zurita desde que vi el tráiler, y ya que vi la película completa, siguió sin gustarme. No, es que sí, se queda muy corto en muchas intenciones. Hay ciertos diálogos, los diálogos sencillos, donde es como plática casual entre Rocket y Star-Lord, y dices, pues están decentes, están cumplidores. Pero ya donde Rocket se tiene que enojar cuando se pelea con Drax en la, en la cantina, sí dices, híjole chavo, sí te falta actuarle bastante. Pero mi mamá se rió con los chistes, disfrutó la película, le entendió. Entonces, ¿Zurita hizo mal trabajo? Seguramente no, tal vez, porque vendió. Guardianes sufrió. Funcionó, ¿no? Taquilla. Dan Guardianes es buena película que está nominada a mejor guión adaptado en los Oscars. Una película de cómic tiene una nominación a mejor guión adaptado. Por Dios antes. Pero, y eso le valió a James Gunn, no sabe si se dobló o no se dobló, y le vale 3 kilos. A Marvel le vale 3 kilos enteros si se dobló o no se dobló. Y la película vendió en todos los mercados que quieras vender. Los niños compraron sus peluches de Rocket. Los niños estamos comprando nuestros Funkos de Dancing Groot. ¿Y qué pasó con el doblaje? ¡Nada! A ver, ¿por qué nos encabronaron con Vin Diesel? Que dobló a Groot en español también. ¿No? Es como, güey, es que le quitas el trabajo. Alguien pudo haber dicho yo soy Groot aquí en México. ¿En serio? ¿Vin Diesel dice yo soy Groot? ¿Sí? ¿En español? Sí, y en chino. Wow, cuatro idiomas. Wow. Es que son dos palabras en español. Sí, no manches. No, pero me estoy enterando y me emociona, fíjate, voy a ver Guardianes. Así está, de hecho, youtubéalo, está en el canal de Marvel, porque sí le hicieron con su detrás de cámara y sí lo dobló en cuatro o cinco idiomas diferentes para que se notara que es la misma voz. Por eso sí se oye exactamente igual, porque sí es la misma voz. Pero ahí es también donde entra esta onda de relájense, porque se han hecho, y es algo que le comenté a otro de los chicos que estaban comentando en el Twitter. También fue parte de la discusión que tuvimos Jesús y yo con él. Güey, cuando tú eras niño y te sentabas a ver Dragon Ball, te valía madres quién era Mario Castañeda. No sabías ni quién era, ni sabías que existía. Tú veías a Goku. Y un niño que ahorita vaya, sea fan de Bob Esponja, diga, papá, llévame al cine a ver a Bob Esponja, le va a valer madres si es Alex, si es alguien de las estrellas que ya murieron, Petrel, que eran verdaderos actores. O si es Lalo, si es Mario, cualquier nombre que tú me puedas decir. Enzo, que es de los más consentidos por todo el público, que también le tengo una estima bastante alto. Saludos al buen Enzo. Pero no importa, porque el niño no le importa. El niño no es fan del doblaje, el niño es fan de la caricatura. Y así lo hubiera doblado quien haya sido, lo hubiera, el niño claro, la va a ir a ver. Que claro, sí, es cierto, tal vez meter a Star Talent no les dé una taquilla más. De hecho no les da tanta taquilla, les da publicidad porque los invitan a las entrevistas. Si tú buscas entrevistas del doblaje de Shrek, solo vas a encontrar entrevistas con Derbez. Nunca vas a ver a Ponchito Obregón, que es uno de los actores más centrados y que sí es actor de verdad. Pero bueno, eso es otro tema. Y porque pasa eso, al ser estrellas famosas, por ejemplo, Dalis Ramírez, que también fue conductora de Telehit, a Mauricio Clark y Patricio Borghetti, que son de Televisa y están en Primera Noticias, tuvieron a bien ser las voces principales de una película llamada Zambesia. Qué especie. Y ya, también sabes, entre más Star Trek pues, en una película, peor es su calidad. Creo que Clark ahorita repitió con Pingüinos de Madagascar, ¿no? ¿No es el villano? Ah, pues nunca lo... ¿Dave? No, ¿el pulpo? Ajá, no, es el pulpo Clark. Es argentino, no, es argentino. Ah, fíjate, creí que era Clark. Ok, sí, tenía, no, sí es Star Talent, pero no es Mauricio Clark. Pero sí es, okay. no es actor de doblaje propiamente. Ok. Y y es malo, es mala la película. Pero la película fue mala porque el guión era malo, sí, no porque estuvieran ellos. Pero los entrevistaron en todos lados y se les dio publicidad. Dana Paola en Enredados, que no lo hizo mal. O sea, tal vez sí hubiera quedado mejor con otra voz, pero dices... Pero funcionó. X, o sea, porque no es la última película. Ya están bien lo que no entienden. Bob Esponja no es el último proyecto que hay de doblaje. No fue como, esta es la última, ya no se va a hacer más doblaje en México. Entonces, pues... Madre, sí le quitaron la chamba a otros cuatro. No, dice, no, yo no he visto que Paramount salga a decir, puta, México, nos arruinaste la película por haber elegido a Carlex, ya no vamos a volver a producir, va que quebró el estudio por haberlos metido. No. Yo creo que Paramount ni enterado está de esa situación, ¿no? Con bueno, Paramount México sí, evidentemente, pero Paramount International no. Porque tampoco es algo que a las empresas les importe. Por eso ni siquiera revisan. Ellos oyen los QAs, oyen que ya está en español. Ah, ya, sí, ya, está bien. Pero revisaste... Ah, pero ya está en español. Sí, ya está en español, ya no me importa. Si realmente les importara, yo creo que desde hace mucho tiempo, porque esto ya tiene unos años también que se está... están las quejas por parte de los Star Talent. Yo creo que si les interesara, yo creo que ya hubieran tomado medidas para eso. Y no lo han hecho, porque sigue funcionándoles que vendan con famosos. Exacto, y porque al final es una técnica que se ha usado en todos los medios. inclusive en las canciones, de repente ves los famosos dúos de tal artista featuring este otro güey. Claro. Porque al hacer este crossover generas, pues, un poco de interés, güey. O sea, y no pasa nada, o sea, sí. Es parte de, porque es un marketing, es una estrategia de marketing, buena o mala, eso ya no nos corresponde a nosotros. Porque, insisto, tú decides cómo vender tu producto. Y es donde te digo, si tú haces tu libro y eres un chico americano, por decirte algo, la portada de tu libro es la bandera de Estados Unidos, entonces el mercado internacional ni siquiera va a levantar el libro, va a decir, ah, qué pingada es esta, nomás. Entonces tienes que cambiar la portada. Entonces ahí es donde te empiezas a entender por qué se toman ciertas decisiones y por qué alteran ciertos productos. Que algunos se pasan de intensitos, ¿no? Ahí tienes mucho del anime que llega por Estados Unidos y de Estados Unidos baja a México, pues llegaba súper censurado porque los gringos no querían que se transmitiera la cultura japonesa. Sí. Pero ya siempre un extremo, ¿no? O sea, también ya es como, ya te estás pasando de la raya. Y seamos sinceros, ¿el doblaje dónde se va a consumir? En el camión. O sea, pones la película y viene en español. De haber un live action doblado es muy raro, es muy, muy, muy raro. Y los fans del doblaje tienen la peculiaridad de que son tan apasionados del anime que todos los actores que hayan hecho anime inmediatamente son buenos y son los mejores. Y dices, es que no has oído a tal actor o claro, no conoces a tal actor. Porque los del anime siempre son los mismos. Los mismos. Todas las cosas. Y los quiero mucho, pero en cuántos proyectos, incluso hubo un canal argentino que fue también levantó mucha polémica, que fue Isat, porque tenían unos promos donde se burlaban del doblaje y ese era su punto de venta, porque ellos vendían las películas con idioma original, es decir, le ponías en ese canal, podías disfrutar la película en idioma original. Entonces estos promos decían, ya estás harto de que todas las series suenen a Goku, y obviamente varios fans salieron a defender a Mario. Que no lo sentí como un ataque a Mario, lo sentí como un ataque a la industria y a lo que ya, y al grado en el que se ha viciado el doblaje, donde es muy cerrado, donde hay gente, y creo que ya con esto podemos pasar al punto de Rosy, que de hecho la conozco, es amiga de una amiga, que le tengo mucha estima, respeto su carrera, pero como lo decía, bien lo decía Jesús, no es obligación de los que no son fans del doblaje, inclusive de los que son fans, no es obligación de nadie saber todos los nombres de todos los actores. Claro. Y aquí hay algo que sí repruebo y que estoy en contra, y neta, si no me importa que piensen que estoy un mamón, esto no se vale y esto sí ya es pasarse de lanza. Lo que sucedió fue que una chica, no me acuerdo ni siquiera bien el nombre, le hizo una captura de pantalla al Twitter de Paramount donde avisaban que iba a estar Alex y Güero y Monti, y Luisito y el otro chavo. Facebook. Entonces cuando pega esta screen cap en este grupo de doblaje en Facebook, evidentemente todos los fans se ponen, no, ¿qué le pasa? Que la madre, vamos a irlo a bullear al Twitter, que es donde dices, güey, o sea, se organizaron en un foro para ir a atacar a Alex por Twitter. No mames, ¿en qué pinche cabeza fue eso? Claro. Entonces, evidentemente, le llegaron uno tras otro, al punto en el que se desesperó y contestó sin darse cuenta quién le estaba tuiteando. Que también es donde Rosy, con todo respeto, sí es como, Rosy, no mames, llevas 30 años en doblaje y no sabes cómo funciona. No mames, no me digas que los estar talentos son viejos. O sea, que ya no se haga tanto tele y ya los talentos ahora salen de YouTube. Claro. No quiero decir que, o sea, no es algo nuevo, no es algo que se inventó Paramount. Es algo que ha pasado desde la época de Tintán. Claro, pero insisto, claro, antes los medios eran diferentes. Tampoco puedes comprar mucho los actores y antes son los actores y ahorita. Claro. Pero ahí es donde dije, madre, Rosy, tú estás criticando un trabajo que no conoces, porque no sabes lo que ha hecho Alex. Exacto. Te puede gustar el escorpión dorado o no, que sí puede ser muy vulgar para algún tipo de audiencia si quieres, pero en lo que es lo que era la lata y lo que es Combo ahora, es un buen reportero de cine y sabe, hablas con él y te das cuenta que sabe. Que sabe. Sí, desde sí, desde cómo plantea las preguntas, cultura general de cine, y es un gran reportero de cine. Entonces, de repente tú dices, es que tú no tienes derecho y haces menos al doblaje por estar haciendo este doblaje, dices wow. No, para empezar, que no, jefa del doblaje, claro, y ¿no? ¿Sabes qué? O sea, si esas vamos, Perdón, sigue. Ah, sí, eso, o sea, porque precisamente era un grupo muy cerrado porque nadie hacía doblaje porque era la rama anónima, porque no salías a cuadro, entonces nadie quería hacer doblaje, era lo que los actores hacían ya al final, porque pues, no conllevaba todos los lujos que puede llevar otro tipo de actuación. Y creo que ese anonimato le hace mucha falta otra vez al doblaje porque ya se han creado cada microuniverso donde, insisto, tú eres fan del doblaje o eres fan de los personajes, porque ya ni siquiera analizas las actuaciones, ya es de, es que, ah, sí, va a ser un éxito porque va a estar ahí. Espérate, ni siquiera lo has visto actuar, o sea, no estás hablando de la composición del personaje, solo estás hablando de la voz. Y la composición del personaje ni siquiera es la voz, es el actor. No, es que la voz es parte esencial de la actuación. Sí, por eso el actor que lo hizo también habló en la película, güey. Si lo ves en el idioma original, por eso Heath Ledger hizo ese tono tan particular. Que si tú no ves el crédito, no te das cuenta que es Heath Ledger. Por ningún lado. Desde el maquillaje hasta la voz y la postura. Que ese es un trabajo actoral, que es lo que, si te digo, dimensionen las cosas. Uno, tú puedes ser fan de algo, pero eso no quiere decir que todo el mundo sea fan de eso. Dos, tú puedes ser parte de una industria y llevar años en ella, pero eso no te da derecho a discriminar a los que están entrando. Porque ni siquiera están entrando, o sea... No es como que hayan anunciado, ya nos vamos a dedicar de tiempo completo al doblaje, solo es una participación corta y ya, fin, X, vámonos, lo que sigue, porque así ha pasado. Y hay Star Talents que repiten. Carlos Espejel se aventó todas las eras de hielo. Derbez, o sea, Omar Chaparro ahorita con Kung Fu Panda, o sea, sí. Y fíjate que, bueno, con esto que mencionabas de lo de Rosy, sí me gustaría dar mi opinión. Porque pues eso fue como lo que de las cosas que más levantaron como la polémica en las redes, ¿no? Que ay, ¿cómo se atreve a hablarle así a toda una de las grandes del doblaje y todo esto? Bueno, por un lado digo, sí, a lo mejor Alex, lo que mencionas, yo no estaba enterado que fue así como de ay, pues ya a todos los que estén mandándome les contesto como caiga, ¿no? Y pues te metes al Twitter de actor de doblaje, te das cuenta, o sea, no lo conoces. Como que te metes a su Twitter para ver quién es y ves que tiene 1,000 seguidores, pues vas a decir, ah, pues es un chavo, ¿no? Es una persona así, otro fan. Entonces, pues digo, Rosy Aguirre cuando comenta esto, pues a Alex se le hizo fácil como contestarle de esta forma. Y a lo mejor sí la regó en eso, ¿no? Pero tampoco... Pero es que ni siquiera le contestó a ella. Es que sabes también ahí qué pasó, que otra vez... Le hicieron una captura de pantalla. Ah, ok. Entonces a Alex lo que le pusieron es, ¿ya viste qué dice Rosy Aguirre? Y ya es cuando Alex contesta. O es nueva o tiene algún resentimiento. Yo creí que le había contestado directamente a ella, fíjate. No, güey, fue pedo de los fans porque se empezaron a hacer esas screen caps y a postearlas y luego postearon la respuesta de Alex y se hizo todo el guate. Sí. Yo cuando vi que de repente dijeron, pero ya Alex Montiel la regó al contestarle así, yo dije, no. Y entonces ya fue cuando vi a través de esa scream que yo me di cuenta, pero no tenía idea. Y fíjate, o sea, entonces más como a mi favor, ¿no? O sea, yo creí que le había contestado directamente a ella y dije, bueno, pues no lo culpo porque tampoco la conoce por lo mismo de que no está en este ámbito. Pero ahora como más a su favor... Digo, bueno, pues fue algo que no le dijo directamente a ella. Y que, desde mi punto de vista, no sé ustedes qué piensan. O sea, lo que dice Geek es muy cierto, ¿no? Al final de cuentas, cuando comenzaron los Star Talents, ellos venían de otros medios, porque en ese momento, Pelayo, ¿no? Que empezó a hacer como a Bagheera o Tintán en el cine, y después empezaron a jalar a conductores de televisión, etcétera. Y actualmente pues no me sorprende que la tendencia ahora pueda ser que empiecen a jalar a videobloggers, porque seamos sinceros, las generaciones de ahora ya no están tanto tiempo como viendo en pues programación en la televisión. Punto, a lo mejor los chicos pues sí, pero yo estos días he estado como conviviendo con muchos chavillos de, ¿qué te diré?, de secundaria, de prepa. Y la mayoría ya te hablan como de videobloggers, ya no es tan común que se sienten a ver Big Time Rush o que estén como nosotros con Drake y Josh, si quieres verlo de esta forma, ¿no? Y entonces no me sorprende que, bueno, que ahora las empresas quieran empezar a jalar a estas figuras de YouTube, porque es como las estrellas de las generaciones de ahora. O sea, y entonces, algo que a mí no me pareció es en el momento en el que Rosy Aguirre se dirige como a los bloggers, ¿no? Ahora las empresas van a jalar bloggers. como que esa palabra de bloggers la empezaron a utilizar de forma muy despectiva. Despectiva. ¿No? Y yo digo, bueno, a ver, yo me considero un videoblogger, porque al final de cuentas mi trabajo lo he mostrado a través, bueno, sí, en escenarios, pero la mayor, el mayor impacto que he tenido es a través de YouTube, de las redes sociales y de toda esta cuestión. Y no me considero alguien que no esté preparándose, ¿no? Porque a lo mejor la gente lo encasilla como decir, un videoblogger es una persona cualquiera que puede hacer videos cuando quiera, y por esa razón es un sujeto cualquiera, ¿no? Y digo, yo no estoy haciendo gala de nada, pero conozco muchos videobloggers, y me incluyo a mí, que nos estamos preparando, que a lo mejor sí, nuestros videos pueden ser muy caseros y los podemos grabar, si quieres, en mi cuarto o en un parque, ¿no? Pero al final de cuentas también somos personas preparadas. Entonces, el hecho de que sean videobloggers no quiere decir que sean personas que no se están preparando. Tú ya lo dijiste, Alex es una persona preparada, o sea, él ha tomado cursos de muchas cosas, es un buen reportero, ¿no? También ha trabajado en televisión, porque no solamente ha sido como YouTube, digo, él salió de Venga la Alegría, ¿no? Entonces, no, esa parte de hablar de videobloggers como de una forma despectiva, de son unos sujetos cualquiera, es porque después Rosy Aguirre lo comentó en Facebook. Yo no me ofendo por el comentario de esta persona, sus razones tendrá y ya lo mostrará en la película, pero lo que no me parece es que las empresas empiecen a considerar personas que a lo mejor venden donas y después, como son famosos en internet, por eso empiezan a hacer cosas. Entonces, aparte, ahorita retomo, prosigue, perdón. Sí, bueno, el punto era ese, ¿no? Ok, nosotros hacemos nuestro trabajo de forma fácil, porque utilizamos nuestros propios recursos para proyectarnos en el monitor de las personas que nos ve, pero eso no quiere decir que no seamos personas preparadas, o por lo menos, digo, en mi caso, soy alguien que he tratado como de estar tomando cursos, que he tratado como de indagar en distintos temas, precisamente porque yo sé que ahora YouTube es un medio de comunicación tan fuerte que necesita también personas preparadas. Entonces, pues ese es como mi punto de vista, de no encasillar como a los videobloggers en decir son personas como cualquiera que están haciendo doblaje ahora. Digo, como, al final de cuentas son otros comunicólogos, ¿no? Exacto, ¿no? Y también como cualquier medio emergente, siempre es como al principio como visto medio feíto, como que sin entender. Siempre algo cuando es reciente, nuevo, es como poco a poco va siendo como aceptado, se va entendiendo de que hay cosas buenas, no solamente hay cosas negativas, hay de todo en todos los medios, siempre lo que queremos llegar como al punto aquí de tratar de entender las cosas, realmente esforzarse en entender por qué ocurren ciertas situaciones, y como dice Geek, ¿no? Juzgar, tratar de, si vas a ponerte a juzgar, tratar de tener la mayor cantidad de información posible, ¿no? Porque también esto que hicieron todos los fans, todo este, ahorita que estuvieron platicando todo este rollote, yo la verdad no estaba tan enterado, no es que hubiera sido tan intenso, pero qué necesidad, ¿no? Mejor vayámonos a gastar ese tiempo en ver el trabajo que están realizando. No se clamen tanto en estos detalles que realmente claro, no sirve de nada, ¿no? Mejor vayamos y gastémoslo en otras cosas, como por ahí comentan aquí en el chat que hacen una tormenta en un vaso con agua. Exacto, ¿no? Qué necesidad esta polémica, este desgaste. Incluso ahí hacer quedar mal incluso a algunas como personalidades, ¿no? Que tal vez reaccionaron, como todo el mundo lo ha hecho, de repente saca un tuit que llega a herir susceptibilidades, pero no pasa nada, ¿no? Es solamente eso y hay que tratar de entender realmente las cosas, ¿no? Es algo que siempre aquí en el Push Start hemos tratado de fomentar. Entiendan por qué ocurren las cosas, por qué se vende tal cosa, por qué las decisiones se toman, por qué están comprando ciertos contenidos, ¿no? Porque luego mucha gente no entiende esta necesidad que también se ha hecho muy fuerte en redes sociales, de alguien empieza a atacar algo y ahí van todos los demás atrás, a atacarlo, ¿no? ¿No? Y vamos. El llamado tren del mame. Exactamente, ándale, ¿no? Del mame, cuando dices, sí. A ver, espérate, estás criticando algo, ¿por qué? ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es la razón? Como tratar de madurar este medio, ¿no? Para que realmente nos tomen más en cuenta, y precisamente lo que decía Jesús ahorita de que nos quitemos esta etiqueta de que no es formal, de que no es profesional, de que hay gente que no está haciendo bien las cosas. No, todo lo contrario, hay de todo, por supuesto, pero ya es decisión de ustedes qué es lo que consumen, cómo lo consumen, si lo difunden, etcétera, ¿no? Ya es decisión de cada quien. Y ahora sí, Geek, claro. Perdón. Sí, o espérate a ver el producto, ¿no? Ya a lo mejor si viste que lo hizo mal, sale, atácalo si quieres. Las empresas ni te van a pelar, pero bueno, al final de cuentas ya tienes tu catarsis y órale, ¿no? Ya puedes decir, ah, por esto y por esto y por esto lo hizo mal. Pero es una película que ni siquiera se ha estrenado, ¿no? Y la gente ya como que luego se adelantaron. Claro, ¿no? Sí, es que aquí viene también una de mis frases favoritas que casi siempre termina apareciendo en cualquier conversación. Es, nada es malo hasta que no te perjudica y nada es bueno hasta que no te beneficia. Cuando Alex invita a Jesse, cuando invita a Humberto, cuando invitó a Lalo, a Carlos, a Mario con... Y los pueden buscar, están los close-ups todavía, están los videos. Se vuelve el héroe del doblaje y puedes leer los comentarios y muchos van a hacer muchas gracias por darles la difusión, muchas gracias por apoyarlo. Y ahora que está del otro lado es, no, ¿qué te pasa? ¿Cómo te atreves? Madre de Dios, o sea. No, y ahí te va, o sea, esta parte de pronto de no, que los actores, porque yo lo he visto, ¿no? A mí ya se me hace como algo muy, muy pasado. Pero sí he conocido personas que lo hacen. O sea, ya se me hace como un pensamiento antiguísimo. De no, es que los actores de doblaje tenemos que ser anónimos. Y entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, los actores de doblaje dan la cara a cuadro? O sea, porque hay los mismos fanboys que dicen que no, que ellos a lo suyo y que los otros a su trabajo, etcétera. ¿Por qué no dicen nada cuando ellos, por ejemplo, se presentan a hacer entrevistas, ¿no? O sea, si defienden tanto como ese anonimato alguna parte de estos fans del doblaje, ¿por qué no dicen nada cuando, por ejemplo, Lalo Garza, cuando Mario Castañeda, cuando Jesse Conde, cuando todos fueron al canal de Alex? O sea, ahí sí no dijeron, no, pues ¿por qué está dando la cara si los actores debemos de ser anónimos o algo por el estilo? Porque están en YouTube, exacto. Sí, y el mismo Lalo Garza dijo, fue una experiencia muy grata la de estar con Alex porque me subió al día siguiente 200 seguidores en Twitter. Entonces, dices, bueno, pues ahí les está haciendo como la difusión y no, precisamente son como incongruentes. Sí, ¿no? Es que y sí, también entender... Sí, sí. Claro, también mucha gente no entiende que esto es un trabajo como cualquier otro trabajo también. Tal vez mucha gente se maravilla con el glamour, el supuesto glamour que hay luego de estar participando en algo que le llega a tantas personas, en películas, series. Porque conocen a los actores en las convenciones y creen que doblaje es ir a las convenciones. Exacto, claro. No, y ahora, esto... Perdón, ya te interrumpí. No, Jesús, ¿sí? Sí, o sea, no es como un trabajo de que esté poniendo en riesgo a nadie, seamos honestos. O sea, no es como de, ay, pues saben que 4 videobloggers van a hacerle una operación a 5 personas y a ver cómo hacen un trasplante de corazón. O sea, no es algo como tan intenso en el cual estén realmente como poniendo en peligro a algo. No sé. Yo no sé por claro, qué. Claro, no, que... y el punto al que quería llegar es que algo que he visto como un común denominador entre varios directores, actores que me he encontrado y que me han platicando con ellos, ¿no? Ellos es un trabajo más, les encanta, a muchos les apasiona, claro. Lo ven como si fuera un médico, un arquitecto, un locutor, etcétera, ¿no? Lo hacen o no lo hacen porque es su chamba, ¿no? Es lo que les gusta, no lo hacen, tal vez, obviamente hay de todo, ¿no? Hay gente que sí va y lo hace por el glamour, que les digo entre comillas, porque pues, como dice Geek, ¿no? Esto de los eventos, que luego ha catapultado claro. A algunas personas y se lo han tomado como muy de, oh, soy el dios del doblaje, pero no, el punto es esto, es un trabajo más, entiéndanlo, y tan fácil detectarlo como en el Twitter. Sus reacciones, ¿no? De, ah, órale, chido, o qué padre, ¿no? No se brincan como los fans. Es como la incongruencia, ¿no? Brincan más los fans por algo que tal vez pareciera que debería interesarle más a los que participan. Pero bueno, es parte de entender esto. Y ya estamos llegando como a la recta final. Me gustaría hacer como sus conclusiones, algún punto que hubiera quedado como por ahí en el tintero. Y bueno, no nada más agradecerles antes a los que estuvieron participando en el Twitter. Gracias por ahí a Nandaba05, al buen Yamil Rex, que estuvo por ahí también participando. Gracias por acompañarnos. A varios que estuvieron igual entrándole este su primer programa, el Push Start, gracias. Estuvieron ahí algunos tranquilones, pero gracias por acompañarnos. Y vámonos, Geeket, tenías por ahí con... tenías por ahí un tema, ¿no? Que querías como concluir. Pues sí, unos pequeños threads que quedaron así al aire. Hubo una... Dentro de todos estos comentarios hubo una frase que puso Rosy que me llamó mucho la atención, que es donde sí difiero en varios puntos, porque pone... Yo llevo años en esto, yo ya tengo... Ya me gané el derecho de piso. Y me quedé pensando, ¿qué frase tan peligrosa es? Porque eso quiere decir que los que lleven más años que los que vamos empezando pueden decidir sobre nuestras carreras. Y ellos van a decir, tú no sirves. Oiga, pero yo también soy actor y sé que no tengo experiencia, pero pues por eso me estoy viniendo a reportar. Sí, pero yo tengo derecho de piso, tú no. Este protagónico es mío. Vete. Y dices, madre de Dios. O sea, cuando empiezas a ver el entre líneas y empiezas a ver el subtexto de todas estas formas, que es lo bonito de estudiar comunicación y por eso amo mi carrera, te empiezas a dar cuenta de detallitos donde dices, esto no está bien, porque eso va a derivar en esto. Y de nuevo, la palabra clave es dimensionar. Yo puedo ser muy fan de Caballeros, pero si a mi primo no le gustan los Caballeros del Zodíaco, no lo puedo obligar a que le guste. Y no, y si él fue y vio La Leyenda del Santuario y dice, oh, está chida, está bien animada, me gustó. Sí, güey, pero es que contradice todo lo que es Sansella, porque le quitaron la personalidad a ese, quitaron a estos caballeros. Güey, pero a mí me da mi madre. Yo fui a ver una película y era la única que estaba a ese horario. Claro. Así pasa con el doblaje. O sea, yo puedo entender, porque yo fui fan durante mucho tiempo y yo sí fui a las convenciones y me quedaba hasta el final cuando ya todo el mundo había pasado para poder platicar con ellos y tratar de saber cómo entrar a doblaje. Y la forma de entrar es muy sencilla. Sea actor. ¿Te puedes aprender actuación en un curso? Sí, puedes aprender actuación en carrera. También puedes aprender actuación metiéndote en una compañía independiente de teatro y estar haciendo obras toda la semana. Sí, no importa el camino, pero sí necesitas saber actuar. Claro. Cómo adquieras esa actuación ya depende de ti. No todos aprenden igual. Algunos en un mes pueden ya poder ser muy extrovertidos y pueden meterse sus emociones y te pueden interpretar cosas muy intensas. Y hay actores que llevan 20 años y siguen sin poder darte una emoción. Por eso hay gente que no salen de ambientes, por eso hay gente que... Y luego también se ponen a opinar como si ellos fueran los actores principales. Pero bueno. Entonces, dimensionar. Uno, no son la fuerza creativa de los productos. El éxito o el fracaso de un proyecto no depende del doblaje, depende del proyecto en sí, del guión, del director, de los actores. Que por decisiones de mercado se doble, ya es una cosa muy diferente. Porque para nosotros, por ejemplo, con un comparativo muy común, es el famoso doblaje español, que a todo mundo nos caga. Hermione. Vamos. Hace el Wingardium Leviosa. Venga, Harry. Venga, Harry. Pero a los españoles les encanta y es un éxito y los actores de doblaje españoles ganan más que los mexicanos. Entonces, ellos, si le pones un doblaje latino, van a decir, hombre, tío, que todos suenan iguales, que no tiene más actores en México. No, y ahí te no voy. Les va a gustar. Y sí. Entonces, Sí. Perdón, claro. Es que sí se me hace muy curioso también ese de, es que México hace el mejor doblaje del mundo. No, güey, México hace el doblaje de México. Y es bueno porque es mexicano. Pero a los argentinos no les gusta, por eso los argentinos ya tienen su ley de doblaje y tienen sus actores de doblaje. Claro. Pues y es los que... españoles tienen sus actores de doblaje. Creo que la lengua es identidad, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues también estás vendiendo un producto, debes de hacerlo ameno a la persona que lo consume. Entonces, hace rato platicando precisamente con una chica de Argentina me decía eso. Si yo no entiendo, así porque estábamos hablando de acentos y eso, si a mí como que el doblaje de México, y sin hablar de doblaje, fue así como de, fíjate que hablando de acentos y esto, si oye, yo tengo una pregunta, ¿por qué en el doblaje de México todos sus personajes siempre suenan como muy exaltados, como si todo el mundo estuviera hablando así todo el tiempo? Y entonces a mí me dio mucha risa porque yo también como que pensé en el doblaje de Argentina y dije, bueno, en el doblaje de Argentina a mí tampoco me gusta cómo es, ¿no? Pero es precisamente por esto, porque al final de cuentas no nos identificamos con esa lengua. Entonces a mí me parece que, bueno, hablando ya de del doblaje argentino que se hace con todo esto de el voceo y el sheísmo y cuestiones así, porque digo, también hay como un español neutro en el doblaje argentino que... y el venezolano, que la neta, eso, le trabajan pesado para que no se les note el acento. Sí, sí, sí, y lo han logrado, o sea, van, aquí está el ejemplo, o sea, Bob Esponja ahorita se está exhibiendo en toda Latinoamérica con el doblaje original, que es el doblaje venezolano, que a lo mejor ese se hizo una parte también en México, como lo de Alex Montiel, pues esto se grabó en México, pero pues no sé, o sea, es también una estrategia como de venta, y vamos, no tiene que ser forzosamente como, ay, este doblaje de mexicano, no, como Bob Esponja va a ser en todo Latinoamérica y México es como el que comenzó toda esta exhibición, ah, pues se tiene que hacer en México, no, y mira. No, pero, bueno, es que nosotros lo sabemos, dependiendo del medio es diferente el proyecto de doblaje, entonces como es cine, sí necesita ciertas peculiaridades que tienen los proyectos de cine, por eso se tuvo que doblar partes en México. Okay. Y eso también nos enseña un poco lo peligroso que es dejarte llevar por Twitter y hacer screen caps y sacarlas de contexto. Porque muchos pensaban, entonces no van a estar los venezolanos. Güey, nadie está hablando de que Montiel vaya a ser Bob ni Patricio. Estamos hablando de personajes desconocidos que solo existen en la película, ni siquiera son de la serie. Claro. Pero así es la gente, porque de repente, ¿cómo que hay bloggers? Entonces le quitaron el principal, o sea, no, que es también es donde el comentario de Rosy se sale un poco de la dimensión. Ahora van a agarrar a cualquier vendedor de donas porque es famoso, se vuelve viral. ¿Quién está hablando de protagónicos? No. Y ese es un punto muy importante que bueno que lo tocó Jesús. Como sí. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, evidentemente una parte de mí adora cómo ha evolucionado esto. También genera muchas cosas. No todo lo que está en tele es profesional y no todo lo que está en YouTube no es... es chapa, o sea, hay cosas en internet Mateo, muy buenas. Claro. Y el problema es que sí hay muchos bloggers que sí se les hace muy sencillo y se duermen en sus laureles y lograron un éxito como Irreverente B, que yo hasta la fecha me pregunto, ¿y dónde está Morfo? O sea, me gustaban los videos de Morfo, pero no he visto un video de Morfo en años. O sea, literal, tiene 3-4 años que... Lo último que recuerdo fue promo de fajas con Negas. O sea, dices, madre de Dios. Sí, sí, Tato, sí. ¿Dónde está Tato? Que fue de los pioneros de los bloggers en México. Y ahorita sube videos, hace algo. Entonces, es muy peculiar el YouTube y el constructo que se genera alrededor de él. Porque es más aspiracional que una novela. Si tú ves una novela o el tipo de conducción que se hace en el Canal 5, pues güeyes altos, caritas, súper pendejos, pero mamados. Uh-huh. Y si tú ves a YouTube, puede ser tú, pones una cámara en tu cuarto y ya. Claro. Que así se empieza, sí, muchos empezaron. Smosh, por ejemplo, empezaron haciendo lip sync de Pokémon que los demandaron y les bajaron el video después de 4 millones de reproducciones. Luego ya hicieron una parodia de la canción donde se burlan de la demanda. Y así empezaron. Dos chavitos pusieron una cámara, hicieron un lip sync del tema de Pokémon y ahorita es el canal de YouTube más grande de Estados Unidos. Y tienen producciones. Y ahorita subieron un video donde echan la reta de Mario Kart con Shigeru Miyamoto. Sí, malditos. O sea, casual. Dices, y tú ves los videos de Smosh y de Smosh Games y dices, madre de Dios, Darkar me empezó a ir tan bien que puso su propio estudio de animación en Estados Unidos. Sí. Ahí es donde dices, no mames. Inclusive la familia del barrio, que era un humor más vulgar, logró dar el paso de YouTube a MTV. Entonces, cuando le echan ganas y empiezan a reinvertir y lo que ganan con YouTube, se compran una mejor cámara, se compran un software de edición, contratan staff. O sea, yo la neta no sabía, cuando me marcó Alex el lunes, pero si me voy a caer mañana al debate, pues me iba en blanco porque era mi primera vez. Y dije, madre, ¿cómo será, güey? ¿Cómo graba? O sea, no sabes, no sabía nada. Y ya cuando llegué, 3 cámaras y la GoPro arriba con micrófono, con staff. Sí. Dije, madre de Dios. Ya te va. Y esto es ahorita lo que está haciendo como trabajo ya por su cuenta, porque desde que tuvo la bronca con Talán, pues empezó a jalar por su propia cuenta y mejor, porque él está haciendo el contenido como le gusta y los ingresos pues de alguna forma son como para su equipo y para él, ¿no? Pero antes, fíjate, a mí cuando me llamó la primera vez, cuando todavía estaba con Rancho y con todos ellos, si ahorita te sorprende la producción que tenía así en su casa, te lo juro, antes fue en un foro. Entonces esto habla de que el trabajo también en YouTube, no, o sea, sí, hay como yo, ¿no? Que tengo así como en mi cuarto grabo y ya tengo mi pantalla verde y con mis LEDs caseros y todo. Pero hay producciones muy grandes, como ahorita con estos cuates, los de Perú, Enchufe TV, hacen una superproducción. Y Alex también la tuvo. Y ahí yo me daba cuenta como lo profesional del asunto y de ver que era una persona preparada, que el medio era como de mucho más fácil acceso, ¿no? Porque al final de cuentas todos podemos ver videos en YouTube y a la hora que queramos. Pero tenían grababan en un foro que era, por cierto, el de Paco Stanley, cuando Paco Stanley tenía su programa. Ahí grababan y ese día, por ejemplo, como me acuerdo que se les rompió un equipo de iluminación y tras sacaron otro de una bodega de arriba, ¿no? Y nos pasó a la parte donde editaban y como 25 cuates en su computadora editando los videos de los distintos videobloggers. Entonces te das cuenta que ahí hay gente como profesional en ese mismo ámbito. Y eso es algo que por ejemplo, pues no sé, ¿no? Como que no sé, a lo mejor como comenzó algunos videobloggers en su casa o en su cuarto con su cámara casera, siguen pensando que la producción en YouTube sigue siendo así, pero realmente no. Digo, ahorita Alex pues ya lo hace en su casa con un equipo profesional porque pues Geek está aquí para no son Canon 5D, por si tenían la duda. Sí, y cada quien con su lavalier. Ahorita ese día compartimos micrófono, pero generalmente en los debates siempre nos da cada quien nuestro lavalier y también tiene como toda la parte de del catering, ¿no? Porque luego pone así también. Sí, nos pone así nuestras papas y las donas y todo eso. Pero exacto, ya ahí ya se vuelve una cuestión más de formato que de forma. Que también bueno, todavía no puedo decir mucho, pero bueno, eso es otro tema. Tiene que ver con Telegeek y por qué no se está transmitiendo ahorita. Pero, en serio, o sea, es algo que hemos visto. Y también hemos visto gente que era bonita, actrices que trabajaban en burdeles y un ejecutivo fue de pinche caliente al cabaret labiólico, te voy a dar chamba. Y madre, las metían a las novelas. O sea, tampoco es como que en tele, teatro y radio no se dé que salgan los talentos de la nada, ¿no? Pero YouTube, te digo, tiene mucho eso. Entonces, como tiene esa, digamos, no sé si tabú, ese mito de que cualquiera lo puede hacer, está un poco satanizado. Y sí, cualquiera lo puede hacer, pero no cualquiera lo puede hacer bien y no cualquiera lo puede hacer profesional, al igual que en tele. Y tienes canales con una programación que dices, madre de Dios, estos lo hacen para lavar dinero, o sea. Claro. Son producciones tan chafas y tan burdas, inclusive películas que dices, ¿quién autorizó presupuesto para esta mierda? Sí, sí. Y te digo, el problema es que no dimensionan. Hay proyectos como el Pushstar que es un gran esfuerzo y le talachean en cómo aprender a saber usar Skype, aprender a cómo conectar para que nos oigamos los tres, cómo transmitir, que ya conlleva esta curva de aprendizaje. Ya hay gente que porque tiene un blog con 200 visitas ya se sienten puta los reyes. Por ejemplo, Anime Nexus, que son de los empezaron a criticar Telegeek, que la neta no me importa. Insisto, en opiniones todos tienen una. Las opiniones son como los penes, ¿ves? Todos tienen, tienes derecho a tenerlo, pero no tienes derecho a obligar a ponérselo en la cara a alguien o metérselo. Entonces, no, o sea, no tienes por qué obligar a alguien a que tenga tu opinión. Entonces, que critiquen Telegeek, adelante, háganlo. Para eso es parte de estar en un medio de comunicación. Claro. Pero se me hizo muy peculiar, porque como monitoreo en las redes, llegué al Twitter de Anime Nexus. Y su tagline es la estación más escuchada de Latinoamérica. Yo, ay, güey, no mames. Entonces entro a su página y es un sitio independiente que se transmite por internet que tiene 200 usuarios conectados. Entonces cuando dices que eres la estación más escuchada de Latinoamérica y tiene 200 usuarios, creo que sí estás teniendo un severo caso de exageración y de pérdida del piso, que es algo muy común. Entonces, como conclusión, eso, dimensionen las cosas. Para el doblaje no es perfecto. El doblaje no persigue la actuación, debe de ser realizada por actores en el terreno ideal, pero en el terreno real no es así, porque no es lo que se busca. Por eso no, las compañías mismas no se llevan a los actores de doblaje en las giras. Cuando hacen las alfombras rojas, no estaba Lily Barba en la de Tortugas Ninja, estaba Megan Fox, porque ella es la actriz, buena, mala, lo que quieras, pero ella es la actriz, ellos no son los escritores. Entonces, uno, y dos, no quieras que tu fanatismo sea el fanatismo de todos. Si tú eres fan del doblaje, chido, bien por ti, qué bueno que seas fan del doblaje. Pero eso no quiere decir que todos los que van a ir al cine sean fans del doblaje. Fans, y sobre claro. todo niños. Niños que es una película infantil. Por ejemplo, Carlos decía, ah, pero si todos los niños son pendejos y se tragan cualquier cosa. Digo, no es que se tragan cualquier cosa, güey, pero es que ellos van con otra mentalidad. Claro. No, y ahorita... Ellos no van, güey. Ellos van con la fan de entretenerse. Y qué bueno que me acordaste ahorita con ese comentario de Guique, de Mario también nos decía que un comentario bien humilde, ¿no? De, es que yo no soy el famoso es Goku, y tuve la fortuna y agradezco que pude interpretarlo, ¿no? Pero si hubiera llegado otro, en ese momento sería él el famoso, ¿no? Y le toca a él, exacto. Ajá, exacto. También es cuestión de fortuna, de estar buscando como la oportunidad, y las oportunidades llegan, pero no quiere decir que ya por eso vas a llegar, ¿no? Sino que tienes que estar preparado, porque ¿qué tal si estás como buscando toda la vida las oportunidades, te caen varias y no las aprovechas porque no te preparaste, ¿no? Porque no estudiaste lo mismo que otras personas que estuvieron en cursos, que estuvieron empapándose, que estuvieron practicando, que estuvieron viendo de dónde más sacar información para ser mejor en lo que les gusta, ¿no? Es cuestión de entender y regresando tras ese punto que es como un denominador en todo y que tratamos de difundir aquí con los comentarios de nuestros invitados como Guique, como Jesus. Que no le estamos haciendo la verdad absoluta, solamente le estamos dando como unas opiniones para que ustedes se queden con lo que quieran, pero sí váyanse por eso, por favor, con esto de tratar de entender por qué ocurren las cosas. Y después ahora sí ya nos vamos como a la plática, ¿no? A conversar bien de, oye, pues es que a mí no me parece esto porque, mira, considero que este punto y este otro punto, etcétera, ¿no? Ya nos vamos como a la otra parte, sino tratar de realmente entender, y ya luego ahora sí nos vamos como a la conversación, a la, si quieren entre polémica, platicar, discutir, ¿no? Discutir no quiere decir que sea una pelea, ¿no? Sino vamos a ver un tema. Exacto. Claro. Y no se lo sientan. Argumentos. Exacto, argumentos y que realmente haya una mente abierta de querer también entender el punto del otro, ¿no? Una cosa es que no quieras compartir como el punto de vista, pero también tratar de entender por qué el otro piensa así, ¿no? De, ah, ok, incluso a mí me ha pasado muchas veces que con comentarios de los invitados, incluso de ustedes que nos están escuchando, que aportan sus comentarios, que me cambian la perspectiva, ¿no? De, oye, no había visto este otro punto, este otro vacío. Y es eso, ¿no? Que se lleven esto para cualquier medio, cualquier decisión. Creo que les ayuda mucho el tratar de entender bien las situaciones y no solamente como aventarse al vacío con los ojos vendados, ¿no? Que creo que no es lo recomendable. Y pues bueno, chicos, no sé, una mención, algún comercial, chicos, me gustaría escucharlos, alguna conclusión, algún evento que estén ahí por ahí promoviendo, lo que sea. Enrique, me gustaría empezar contigo, agradecerte antes que nada, eres un amigo que en poco tiempo realmente agradezco por venirte a sentarte a platicar acá con nosotros, con la comunidad, y por compartirnos tu punto de vista. Se te agradece mucho de mi parte, y también te mando un agradecimiento de toda la gente que nos descarga y los comentarios y que está muy emocionada de estos temas. Y pues bueno, gracias, Enrique, y cuéntanos, no sé, algo que quisieras compartirnos para cerrar este programa 128. Anda, pues 128. No, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Siempre se agradece cuando te reconocen de esa forma, porque no es nada más de, ah, me caen bien, sino sé que también sabes estos temas, ¿por qué no le caes y platicamos y armamos debate? Eso siempre es agradable y se agradece. Y sí, fíjate, ha habido un tema muy recurrente hace un par de semanas, lo cual también me da mucha emoción y también un poco de sentimiento raro, que es por qué no se está transmitiendo Televic ahorita. No se está transmitiendo porque hay una reestructuración Eso quiere decir que estamos planeando la nueva etapa, la nueva temporada. No se acabó. Sí va a salir del aire, pero cual oruga que emerge de su capullo, sale del aire por motivos importantes, sigue siendo parte de Telehit, va a estar en Telehit a partir de febrero, pero en otra forma, algo nuevo que Telehit quiere explorar, y nos mandaron a nosotros como la cabecilla de esta nueva etapa de Telehit. Entonces ahí vamos a seguir con lo que ya saben, cómics, videojuegos, cine, generalmente orientado al cine nerd, a ciencia ficción, cómics. No nos vamos a meter con películas de drama, Gloria, que me gustan mucho, las disfruto, pero no. O sea, no vamos a hacer reseñas de Los Miserables. Jamás. Habla de Gloria. No. Debería, porque sí, es tan irreal que es un videojuego esa madre. Pero pero va a estar más padre, de hecho va a estar más padre, va a ser un Telegeek diferente en algunas cosas, igual pero diferente, porque ya vamos a tener cierto control creativo más notorio respecto al producto en sí. Nos va a estar muy padre, y ya estén pendientes de facebook.com/telegeek, porque ahí se va a anunciar exactamente el nuevo horario, la nueva forma de transmisión, todo lo que va a tener. Y fíjate que también es muy curioso a veces los fans de cómo tratan de hacer que nos peleemos nosotros. Y al principio, sobre todo, ahorita ya no tanto, pero al principio me acuerdo mucho que decían, pues, está chido el programa, pero pues, no sé, hubieran traído a la Habacuc mejor, o Habacuc es mejor, o yo, no va a haber un programa como el de Chiqueros. Yo, pues, está chida tu opinión. Irónicamente me llevo muy bien con la Habacuc y coincidimos en los viajes y platicamos y echamos el foto. Entonces a veces los fans como también que quieren echarnos a pelear, ¿no? Algo así de exacto, pues, que es sí, de calientahuevos. Sí, también con gamers de pues será el chileno, pero Gus Rodríguez es Gus Rodríguez. Sí, por eso me invité a mi programa y por eso somos amigos y por eso nos llevamos bien. Exacto. O sea, no hay como estas ondas. O sea, yo estoy consciente de que no todos los proyectos son tan profesionales como deberían de ser, desde la redacción, desde la acentuación, desde muchos detallitos así. Sobre todo proyectos que están patrocinados o son parte de corporaciones, de retailers, que invierten, pagan, contratan gente, pero cuando ves el contenido sí dices, madre de Dios, o sea, no tienen un corrector de estilo, no tienen un supervisor de contenido, no tienen guionista, no tienen nada, no. Pero bueno, existen y tienen fans, entonces lo aceptas, es donde dices, está bien. O sea, tanto ellos tienen fans como los otros proyectos tienen fans. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Un músico de Juilliard o un músico de la calle? Pues el que te guste más, ¿no? O sea, al final de cuentas, exacto, disfrutas lo que te gusta independientemente de todo lo demás. En lo ideal, sí estaríamos de ser profesionales. Pero, relájense, hombre. Si les gustan los videojuegos, disfruten que haya tanta variedad y elijan la que más les gusta, y tienen, si pueden ver todos, vean todos. Tampoco es como que por ver uno, o sea, ya no puedes ver los demás. O sea, es adelante, hombre, igual ya está, es mejor, porque no siempre reseñamos los juegos de la misma forma. O sea, hay gente que puso a Destiny como lo mejor del 2014 y yo no. Para mí lo mejor del 2014 fue Shadows of Mordor. Pero bueno, así es esto. Entonces, entre más diversidad de opiniones, puedes generar un mejor criterio, porque ya ves todas las diferentes puntos de vista y se hace esta onda más completa, más redonda. Claro, sí. No, esa es bueno, mi gran conclusión. No, sí, y me encanta esa conclusión, ¿no? Que no se claven en irse, porque luego también como mucha gente, regresando a lo de videojuegos, que compra un Xbox y ya como que quiere justificar su compra defendiéndola a con todo y demás. No, pues tranquilos, como yo siempre los digo, si por mí fuera y tuviera el dinero del mundo, yo compro todas y sería encantado de disfrutarlas, ¿no? Pero ustedes no se preocupen, no se claven tanto con sus decisiones. Mejor preocúpense en saber por qué están decidiendo ciertas cuestiones, ¿no? En entenderlas. Y pues bueno, ahí está la conclusión del buen Enrique, que como dice, estén a pendiente de Telegeek, este programa que también está haciendo su chamba bien hecha de difundir esta cultura del entretenimiento que tanto nos encanta. Y pues éxito, gracias amigo, ojalá pronto le caigas por acá nuevamente. Y pues a ver qué tal nos va en esto del doblaje. Seguramente en unos años estaremos escuchando este programa y de mira qué padre, ¿no? Lo que ocurrió y ahora estamos acá vendiendo chicles en la esquina o algo así. Pero no, seguramente Vivimos, ¿no? Si no vamos a decir, ay, no manches, ¿te acuerdas cuando todavía Alan hizo la broma de los chicles y mire, ya sí, no vio este? Sí, maldito, estoy terminando el programa. Pues pero bueno, ahí está. Te van a cremar contigo. Sí, ahí está el buen Enrique Garza. Y vámonos con otro gran amigo que también, gracias a este bello mundo del doblaje, que mi amiga Itzel hizo el favor de presentármelo. Y pues, Jesús, cuéntanos alguna conclusión, algo que quisieras comentar. Sé que por ahí tienes un show, incluso ya estás por ahí promocionando, por supuesto, tu canal y varias sorpresillas. Pero cuéntanos tú, bro, algo que quisieras concluir en esta participación en el Push Start. No, pues que vayan a ver Bob Esponja, ¿no? Digo, ya se estrena dentro de unas semanas. Nah, no es cierto. Pues así como en cuanto a lo que hablamos, digo, creo que ya salieron salieron muchos temas. Qué bueno que nos diste el espacio para hablar de esto, porque realmente tanto Guique como yo estábamos así de, yo quiero decir algo ya y exponerlo, porque de pronto en Twitter te vas desviando y los cuates así que se cierran. Entonces aquí como tener esa libertad de poder sacarlo y me pareció bastante bueno, porque también el público que nos está escuchando se informa. Y desde el punto de vista sin hacer gala, sin echarle mucho crema a nosotros tres, pero que estamos de una u otra forma incursionando en este medio, entonces más o menos sabemos cómo se mueve, ¿no? Y más que ser fans de doblaje, porque sé que también lo somos, ¿no? Sí. Pero somos personas que nos queremos dedicar a esto. Y entonces, relacionado a este punto, yo creo que las personas deben de saber diferenciar entre la labor de los actores y los personajes que interpretan, ¿no? O sea, Mario Castañeda no es Goku, Carlos II no es Woody, y de pronto a mí me pasó, o sea, cuando yo me enteré que en Toy Story 3 iban a cambiar a Carlos II, yo no sabía quién iba a interpretar ahora a Woody, sí me sentí, ¿no? Fue como de ¡ah! Y ahí me di cuenta que hay como dos perspectivas de hacia el doblaje, ¿no? O hacia la película, o sea, que tú la ves una como fan del doblaje, y a lo mejor la otra como público que está viendo la película, ¿no? Como un receptor de la película. Y me gustó mucho, por ejemplo, el trabajo de Arturo Mercado Jr. al interpretar a Woody. Digo, no era el personaje con el que crecí, pero al final pues la intención que el personaje requería, pues ahí estuvo y muy bien, ¿no? Y ahorita es una voz con la que también estoy como muy encariñado. Pero volvemos a lo mismo. Esa es mi perspectiva como fan. Incluso a los mismos actores no les gusta que los encasillen. Y no solamente en doblaje, en general, si no, tú llegas cualquier ahorita con... Sí, oye, o sea, llegas con este... Ay, se me fue el nombre de Luke Skywalker. Mark Hamill. Y le dices, oye, no manches, Luke. O sea, si te lo encuentras en la calle, oye, Luke, ¿qué onda? Dame tu... No manches. Ese tipo de cosas, de verdad, a los actores les choca. Y yo lo he visto. Entonces, para los actores de doblaje, el doblaje no es... escuchar las voces de los personajes que te gustan, no es ir a las firmas de autógrafos. Los actores incluso a veces no son como se presentan en las firmas de autógrafos y todo esto. Ese ya es su labor fuera de cabina, ¿no? Lo que habla de su trayectoria y de su trabajo como actores es lo que están haciendo dentro de la cabina y su papel de actuación, que es lo que decía Guique, ¿no? O sea, no es precisamente que pueda como, ya coincidió la voz y todo eso. No. Es la parte de la actuación y ahí es donde está la calidad de los actores. Entonces, saber diferenciar esto porque de pronto también hay chicos que se quieren dedicar al doblaje, que padre, está muy bien, pero que nada más quieren dedicarse a doblaje por estar en contacto con los actores. No, yo creo que por eso también hay espacios para tener esa convivencia con los actores de doblaje. Y de verdad, o sea, muchos nos ha dado en la torre como que de pronto muchos fans del doblaje vayan a hacer sala para conocer a los actores, pues eso es mucho más grave que cuando ponen a los Star Talent, porque ahí sí están como de pronto como personas que están sí, porque a mí me pasó cuando yo hice por primera vez sala en SDI, bueno, y más bien yo quería hacer sala en SDI en esa ocasión, me comentaron que yo ya no podía como entrar y ver a los actores en a dirigir y actuar, porque tenía como una semana que habían cambiado de políticas. O sea, como de políticas, porque últimamente iban muchos chavos y nada más estaban echando relajo y pidiéndoles autógrafos y fotos. Entonces ahí en ese tipo de casos sí nos dan en la torre. Eso sí es como como limitar nuestro trabajo. Entonces, pero bueno, entonces en conclusión es como eso, saber diferenciar entre el trabajo de los actores y entre sus personajes, que es algo como muy común. Y ya en cuanto a lo mío, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, yo ahorita ya estoy como más metido en YouTube, ya quiero subir como más materiales porque pues ya terminé mi carrera, ¿verdad? Aunque sigo con la tesis, pero estoy ya tratando de meter más materiales. Ahorita probé con meter pues tops de personajes porque me gusta mucho como hacer difusión de las películas animadas. Ustedes saben que a mí me encantan toda esta parte de Pixar, de Disney. Y incluso ahí mismo les doy como el digo así brevemente como quiénes son los actores que interpretan a los personajes que me gustan, cosas así. Entonces querer meter como más, invitarlos para que vean nuevos materiales en este canal. Y lo mismo, efectivamente ya estoy como haciendo presentaciones, entonces ya pueden contactarme para llevar el show de imitaciones de Jesús González, para que ahí hago toda esta dinámica de imitar a cantantes y hacer concursos y cuestiones así en cualquier tipo de eventos. Entonces, si quisieran contactarme para eso, estaría genial. Ya inbox. Sí, no, sí. Y algo que tengo en mente y que siempre he querido armar y que se las debo desde el programa 100 es como armar una... Para mí es quiero hacer como una reunión, no sé si fiesta se puede decir, una convivencia, ya saben, con botanita, platicando, con invitando a los diferentes personajes que han estado aquí en el programa y a ustedes, a la comunidad. A mí me encantaría armar eso. Obviamente luego, pues de repente es medio complicado incluso agendar a los invitados. Algunos incluso ya nos han quedado medio mal, pero no se preocupen, sabemos que son personas muy ocupadas. ¡Hola! No, es que imagínense ahora como armar una reunión, pero ojalá pronto, ahí estaré haciendo el esfuerzo. Y estaría chido tener ahí un show ahí breve del buen Jesus. Y pues Jesus, también a ti felicidades, brother. Muchísimas gracias por venir y compartir tu punto de vista por esta perspectiva, y me encanta esa conclusión, ¿no? De tener las perspectivas claras, ¿no? Una cosa es que entiendas, y una cosa es también que tampoco nieguen ese fanatismo, ¿no? De, pues me encanta, por algo inicié en esto, fue porque me empezó desde la infancia, de adolescente, pero entender, ¿no? Saber separar y me encantó esa conclusión, Jesús. Y pues bueno, gracias, Jesús, nuevamente. Ahí te estaremos. Al contrario. Invitando nuevamente, por ahí tenemos pendiente un programa especial de Pixar. Me gustaría como platicar contigo este increíble universo. Por ahí, como hace rato, platicamos de incluso teorías de conspiración, de un multiverso. y estaría genial. Y la mamá de Andy. Ajá, y que no, que el fin del mundo, etcétera, ¿no? Por ahí lo tendremos pendiente, así que pronto le estará cayendo por aquí tanto Geeke como el buen Jesus. Y bueno, gracias nuevamente a todos los que nos acompañaron en este programa 128, a todos los que estuvieron compartiendo ahí sus puntos de vista. Por aquí en el chat de Reset, gracias ahí a Nelly 117, que estuvo bastante activa. Gracias, ahí dice que que le gustaría conocernos, igual pronto en algún evento por ahí. Ya saben que yo con gusto ahí platico y convivo. Por supuesto, ahí a Mitlantecutli, que dice que si se encuentra Derbez, que si no le puede decir el óigame, ¿no? Pues digo, depende, ¿no? Del humor en que agarren a los actores, a cualquier personaje, ¿no? Porque también... Claro. Sí, Derbez, si los agarran... Que acabe. Sí. Exacto. Es director algo... condecorado ya. Exacto, ya. De ahí al estrellato, el buen Cici Buey, que por ahí estuvo compartiendo varios de los detalles y datos que estuvimos comentando. A Paz Don, a... ¿quién más estuvo por acá en el chat? De... Nandava, que también estuvo por ahí, tu amigo también ahí, el buen Jesus. Y a todos los anónimos que estuvieron escuchándonos, muchísimas gracias. Por ahí dice en Twitter Edwin Medina que dice, genial programa online. Yo lo que espero es que regrese la voz de Woody, Carlos II. Pues igual, ¿no? Y no sabemos qué tal, qué pase, no sabemos, pero... Híjole, está muy difícil, ¿eh? Ahí sí, lo que pasa es que a nivel corporativo tendrían que pasar... Tendrían que irse directores creativos y llegar nuevos directores creativos que no tengan rencillas ni rencores. Es como hacer que vuelva la voz de Homero. Sí, no, sería como... Ese es otro caso que me da tan... Pero bueno, hacer luego lo comentamos. Sí, no, que... Edwin, un saludo. Yo conozco a Edwin, también es de Puebla. Ya me acuerdo ahorita de él. Ah, perfecto. No, saben también, ahorita que dijeron esto de Homero Simpson... muchos creen que Hugo Vélez tal vez esté como enojado, ¿no? De Humberto Vélez, perdón, de que le quitaron el puesto. Él lo platica, que sí le costó, fue como un tipo de divorcio, fue un trauma de un personaje tan querido y así. Pero la otra vez vi un video ahí con Mario Filio, que está como compartiendo muchos contenidos con todos los colegas que comparte, y estaban los dos homeros platicando. Buena onda, para que tú eres para Homero, que vean... No, tú eres Homero. Sí. De hecho, si lo quieren ver, si quieren estrechar la mano y oír la voz en vivo, va a estar en Tampico en el 20 y algo de febrero en Fan City. Por si quieren. Si ven en Tampico, pues ahí va a estar el señor Vélez. Perfecto. Y que más va a estar la mole en marzo. Órale. Ah, sí, ¿cuánto la mole es allá en Loaña? No, nada más que, como dijo Alan, nos vemos en algún evento, pues es como que el primer evento que se me viene a la mente, no que los promocione, pero viene Greg Capullo, que es el dibujante de Batman. Ah, ¿otra vez viene? Sí. Qué buena onda, ya le voy a llevar mis cómics. Y este sábado es la launch party de Star Wars número 1 por parte de Marvel en casi todas las tiendas de cómics grandes del DF. Yo voy a ir a Comics México, que están abriendo la revolución, entonces por si quieren ir por su Star Wars número 1 y que se los firme Lucas Mandragón, que es uno de los ilustradores, pues cáiganle ahí. Perfecto, pues ahí está, ahí también ese consejo que da Geek de la tienda. Hay muchas opciones, luego hablaremos de más temas que se quedan sobre el tintero de esto ahorita que ya mencionamos del doblaje, que quedaron muchas cosas pendientes, pero bueno, ya estaremos teniendo más oportunidades aquí en su programa, el Push Start. Gracias nuevamente por acompañarnos, ya son 12:30 de la noche, también sí, gracias a todos los que nos... Bueno. Sí, bastante intenso. Se puso más bueno que las pláticas que tuvimos en Twitter. Sí, ¿no? Sí, no, que sí. Ya me lo puedes decir más de 140 caracteres todo sí, cada día. Oye. Exacto, sí. Efectivamente, ¿no? sí. No, y es lo padre, ¿no? Poder dar este espacio, y gracias ahí a los que nos acompañan. Y bueno, ahora sí nos despedimos, gracias a los que nos descargaron, que estuvieron desde la escuela, en el transporte, en su casa, gracias por tomarse el tiempo y escucharnos. Yo soy Alarjual, estén ahí al pendiente de Twitter, que les ando compartiendo los invitados, seguimos platicando de este medio que tanto nos encanta, que son los videojuegos, pero por supuesto, ya saben, somos más que solo videojuegos, y nos escuchamos el siguiente jueves, aquí a través de Reset MX. Tienen una cita a las 10:30 de la noche, con otro invitado, otro tema de lujo. Y bueno, ahora sí nos despedimos. Este fue el programa 128. Nos escuchamos la siguiente. Hasta la próxima. Chao. Estás escuchando Push Start.